Buenas noches, hoy es 18 de marzo, domingo 18 de marzo, son las 8:30. Hoy tenemos la segunda reunión nacional de este mes. Las reuniones nacionales del movimiento Safe Gays Colombia son cada 15 días, periódicamente, todos, cada domingo, cada 15 días. Hoy la agenda está bien interesante porque pues, en este mes se está celebrando el Día Z en diferentes partes del mundo. Colombia tiene una pues cantidad notable de eventos. De hecho, creo que en comparación territorio versus cantidad de población, Colombia tiene, o sea, pues una representación interesante porque no sé, países más grandes como Chile o más extensos como Chile solo tienen dos eventos. Argentina tiene, creo que la misma cantidad o un poco más de eventos, y Argentina son como cuatro veces Colombia. Y en Colombia tenemos hasta la fecha cinco eventos registrados del Día Z, de los cuales algunos ya pasaron. Está Manizales, Funza, Cali, Ibagué, Bogotá y se me escapa uno. Me recuerdan, por favor. Bogotá, Cali, Ibagué, Funza, Manizales y posiblemente Bucaramanga, sí. Esos serían como los eventos del Día Z en Colombia. Entonces, pues de paso, inicio esta reunión dándole una felicitación a todas las personas que sacaron de su tiempo, de sus posibilidades para, pues, para hacer realidad esto, porque pues esto habla muy bien de nosotros. Y bueno, y con este pequeño preámbulo inicio la reunión del día de hoy y por favor, no sé si Luis Carlos quieres, lee la agenda del día, léela desde el comienzo para que quede consignada en la grabación. Después de leer la agenda completa, o sea, se lee toda la agenda, procedemos a atacar los temas, a tratarlos, pues, comenzando por anuncios y después los temas del día. Recuerden que aunque ya inició la reunión, si quieren tratar algún otro tema que no se encuentre en la agenda, por favor en la parte inferior del documento público, que ya se los he pegado varias veces, pero se los vuelvo a pegar para que puedan acceder a él los que acabaron de llegar, pueden colocar los temas que les interesa tratar y pues para que queden en la grabación y para que efectivamente si tienen alguna idea, propuesta, duda o inquietud, o tema a tratar en esta reunión, que es una reunión, estas reuniones nacionales son reuniones pues periódicas, como dije, que lo que buscan es conectar a toda la gente del país y que entre todos nos comuniquemos y nos contemos qué estamos haciendo. Entonces, sin más preámbulos, se inicia la reunión de hoy. Bienvenidos todos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Carlos y les voy a leer la agenda. Desde el Movimiento Sidegas Colombia, lugar, bueno, reunión de Latinoamérica Chapter. ¿Cómo usar? Bueno. Presentación de asistentes. Iniciativa Latinoamericana para actualizar la guía activista y los temas del día. Primero, reporte de capítulos locales: Colombia, Bucaramanga, Cali, Bogotá, Manizales, Santa Marta, Cartagena, Ibagué, Villavicencio, Barranquilla, en ese orden. Noticias sobre los días Sidegas en Colombia 2012. Vamos a hablar sobre el día Sidegas en Bogotá, que se acerca. El día Sidegas en marzo, digo en Cali, que es en marzo 24. Y tengo un problema con mi activación de sonido, entonces voy a cambiarlo un momentico. User joined your channel. Dale, dale. Luego sigue hablar sobre la siguiente reunión sobre Sidegas Colombia, la película. Luego propuestas de iniciativas y proyectos de todos los invitados. Luego hablaremos sobre equipos de trabajo creados en nuestra plataforma de equipos de trabajo. Y luego de eso vamos a hablar de temas varios. Esa es la agenda. Si quieren leo los equipos de trabajo, pero yo creo que ya todos los conocen. Nómbralos, porfa, para que quede, porque es que cada reunión. Siempre los equipos de trabajo están creciendo en número de miembros y de personas registradas, entonces es como bueno dejar esa evidencia. Más o menos, yo les cuento que en promedio por cada equipo están cada 15 días sumándose de a 10 personas, entonces hagan la cuenta. Muy bien, entonces el primer equipo es Agricultura Side Guys, equipo pensado para contestar los asuntos, iniciativas y proyectos sobre agricultura alternativa, agricultura urbana, permacultura y hidroponía, entre otros. Actualmente tiene 52 miembros en la plataforma y está abierto a que se metan todos los que quieran. Está el equipo de energías renovables. El objetivo de este grupo es desarrollar e implementar tecnologías de energías renovables para el movimiento Side Guys y la humanidad. Hay Por favor, a quien esté modificando el documento público que está colocando líneas, por favor no lo haga porque pues se pierde la armonía del documento. ¿Listo? Pues, por favor. Perdón, perdón, es que tengo el hotkey, ¿qué es eso? Pero no sé cómo cambiarlo y pues estoy jodiendo. Pero no hay una manera de quitarlas así como todas automáticamente. Mira, la tecla que tú escogiste fue el menos. Ah, eres tú. Entonces, porfa, cambia la tecla. Yo utilizo el Alt derecho o la tecla F12. No, el Alt derecho es mejor. Entonces, para que puedas, porque si no, cuando tú oprimes, pues pasa eso. Ok, ya lo va a cambiar. Ok, ahora es el al derecho. Estaba en el equipo de energías renovables. Actualmente hay 105 miembros con estado abierto. Luego sigue el equipo de difusión, ideado para llevar a cabo actividades y proyectos de difusión de las ideas del movimiento. Tiene 111 miembros. Luego sigue el equipo de intercapítulo, equipo encargado de la comunicación entre el capítulo nacional, capítulos regionales y capítulos internacionales. Actualmente tiene 46 miembros. Luego viene el equipo web, equipo encargado de brindar soporte, medios y canales a los capítulos de Colombia y responsable del sitio web nacional y sus derivados, como Open Atrium. Miembros 64. Luego sigue Express Translation Zeitgeist. Equipo creado para hacer traducciones rápidas y relevantes relacionadas con el movimiento Zeitgeist, del inglés al español y del español al inglés. Actualmente tiene 45 miembros. Luego está el equipo Hardwired Zeitgeist. Es un espacio para gestionar proyectos sobre diseño y desarrollo de máquinas, autómatas y tecnologías que sean idóneas para la construcción de un EBR, una economía basada en recursos. Tiene 7 miembros. El equipo de innovación social, Ya. Dale. ciencias humanas en la construcción de una economía basada en Nafta, recursos. ¿tienes retorno? Porfa, cuadra Cuadra el el micrófono. micrófono. ¿Yo? ¿Yo? No, no, Bueno, Luis Carlos, no, Nafta. Eso, gracias, Nafta. Recuerda siempre configurar para poder participar y hablar con una tecla. Yo sugiero la tecla F12 o Alt derecho para poder hablar. Entonces uno presiona la tecla y con la opción Push to Talk, uno cada vez que presiona la tecla puede hablar. Adelante, Luis. Ok, está el equipo de Medicina Zeitgeist, equipo que responde a la necesidad de promover, buscar e investigar las mejores prácticas y aprender a cuidarnos y curarnos sin depender del sistema. 8 miembros. Está el equipo Nutrición Zeitgeist, equipo de trabajo pensado para tratar asuntos de nutrición que nos permitan tener una alimentación sana y alternativa a lo impuesto por el sistema. 13 miembros. El equipo de organización de eventos, equipo dedicado a la organización, promoción, ejecución y continuidad de eventos relevantes al trabajo del movimiento. 69 miembros. Equipo de software Zeitgeist, equipo dedicado a trabajar en proyectos de software, ingeniería informática, programación y afines, buscado construir soluciones para el movimiento Zeitgeist y el mundo. Tiene 17 miembros actualmente. Equipo Zeitgeist Arquitectura, principios relacionados con arquitectura, ingeniería y construcción en general. 52 miembros. Equipo Zeitgeist College School, lugar ideado para conectar personas empíricas o con conocimientos prácticos school con personas de formación académica y especializada college. Tiene 62 miembros actualmente. Y por último, Sidegas Music, equipo de trabajo ideado para Claro. todos aquellos compositores, cantantes e intérpretes que desean promover las ideas del movimiento Sidegas o afines. 62 miembros actualmente. Vale, muchas gracias. Ya terminé de leer la agenda. Mira, mira que hay qué temas hay en varios, que creo que algunas personas ya colocaron temas en varios para que quede consignado en la agenda del día de hoy. En temas varios han colocado afiliación o registro a Sidegast. No sé qué signifique. Me imagino que son dudas. ¿Quién colocó la inquietud? Pues como para tratarla. Ah, listo, perfecto. Usorio. Listo, Guisorio. Usorio, perdón. Perfecto, entonces iniciemos hablando de los anuncios del día. Entonces, nuevamente, Luis Carlos, si los puedes enunciar, o sea, enuncias cada tema y se habla al respecto. De arriba para abajo, desde anuncios. Amén. Discúlpenme, por favor. Y pues, una sugerencia que se hizo ya hace varias reuniones, dado que en estas reuniones siempre llega gente nueva, se les invita a que se presenten. Pues eso es una reunión virtual, no nos conocemos muchos, otros sí. Una breve presentación para conocernos entre todos y pues para saber quién es quién. No es importante que digan yo me llamo Pepinito con el apellido, el segundo apellido, el tercer apellido y el cuarto apellido, sino simplemente pues cuéntenos cómo llegaron acá, porque, o sea, una cosa breve y corta, una presentación, y con eso sí iniciamos los anuncios del día y los temas del día. Entonces, adelante, sugiero que comencemos de abajo hacia arriba. Hola, Xiaomi, bienvenida, tú ya has estado antes, pero pues preséntate para quienes no te conocen. Buenas noches. Buenas noches, dale adelante, habla bien cerquita y bien fuerte porque no te escuchamos bien. Así, buenas noches. Bueno, yo soy Xiaomi, tengo 19 años actualmente. Llegué a ser gays por un amigo que pues me comentó sobre el tema, que pues es prácticamente como un proyecto que se está como así en progreso, por decirlo así, un movimiento que pretende generar una economía basada en recursos. Me pareció algo como muy interesante y pues así fue como realmente llegué a conocer este movimiento de Seth Gates, que me parece muy, muy, muy importante. Listo, bienvenida. ¿Quién sigue? Yo no sé si siga al usuario, no sé si siga yo, no sé. Dale, te oímos. Mi nombre es Gustavo. No coloqué la ciudad porque, pues, no sé, no me identifico con ninguna porque nací en Bogotá, me crié en Cali y vivo hace 23 años en Medellín. Pero en ese momento me encuentro en un municipio al norte de Antioquia que se llama Caucasia. Estoy aquí hasta más o menos el 7 de abril haciendo un trabajo temporal. Llegué a Saigas por pura casualidad. Estaba escuchando un disco muy hermoso que tiene John Lennon que se llama Imagine. Ahí había un link, me pareció interesante lo que decía y abrí y a través de eso me fui y fui llegando a Saigas y entonces bajé una guía, la estoy leyendo, apenas la estoy leyendo. Me pareció supremamente interesante, he compartido muchos pensamientos que encontré ahí. Y estoy aquí a la expectativa para ver en qué puedo aportar y qué puedo aprender. Genial, bienvenido. Y adelante, y hoy te enterarás de varias cosas. Si quieres saber algo en particular, ah, bueno, ya lo colocaste, pero si quieres saber algo más en particular, aprovecha y colócalo en varios para tratarlo al final de la reunión. Sí, yo fui el que coloqué la cuestión de la afiliación o no registro, porque no sé si para ser miembro de Saigas hay que afiliarse, hay que registrarse. Pues no sé, ¿cierto? Porque no sé. Es que, hermano, no sé si es un movimiento, ¿cierto? Porque, yo sé que, como me dices ahora, cuando empezamos a hablar a las 8, me decías que de pronto no hay un estatus para nadie, ¿cierto? Todos somos iguales y no sé si ustedes se afilian o qué, o la verdad no sé. Bueno, pues Bueno, pues para responderte rápidamente esa pregunta, todo aquel que esté interesado en el movimiento Zeitgeist ya es activista. Así, simple. Sin más ni más. Muy bien. Adelante, ¿quién sigue? Ah, Buenas pero noches, mi nombre es Josué. perdón, José, espera. Perdón, José. José, espérate un segundo. Y Gusorio, te adelantaste y te pasaste por encima de Sebastián, Sonic, Reyes, Nafta, etcétera. Entonces, pues conservando el orden, dale, Sebastián, bienvenido. Lo vimos, dale, adelante. Buenas noches, pues soy Sebastián y pues más o menos como 4 meses estoy en el movimiento y pues hace 15 días estuve en el debate pues que tuvimos ahí y ya. Vale, bienvenido. ¿Quién sigue o quieres aportar algo más, Sebastián? Ah, no más. Listo, genial, bienvenido. ¿Quién sigue? Sí, buenas noches. Mi nombre es Santiago. Actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, la CM Medellín. Estoy estudiando estadística, curso apenas primer semestre. Yo conocí el movimiento desde sus inicios. Yo conozco la primera película prácticamente desde que salió. Yo la vi en el 2008 en casa de un amigo. Y desde ese momento la estoy siguiendo, las varias, vi a Venom, vi la última que salió. Y hace un tiempo tratamos como de tener más movimiento aquí en la ciudad de Medellín, creando el grupo Zeitgeist Medellín. Tratamos de realizar varias reuniones en el Jardín Botánico, pero no hubo compromiso por parte de casi nadie. Entonces hoy estoy aquí presente como para ver qué podemos hacer por la ciudad, qué podemos hacer por el movimiento a nivel nacional. Listo, pues perfecto y bien, porque para todo el país ha sido un misterio qué ha pasado en Medellín en todo este tiempo. Entonces, hoy nos vas a resolver ese misterio y bienvenido. Por cierto, Todd Muchas es de gracias. Medellín, no sé si todavía está por ahí. Todd es de Medellín y ella pues está pues hace poco viniendo a reuniones y está muy interesada. Pues ahí para que se conecten las personas que están cerca, ¿no? Muy importante eso. Perdón, ¿quién es? Todd, ah sí, ahí está, Todd, Todd.com de Medellín, ahí para que comiencen a hablar ustedes, pues son de la misma ciudad, o están cerca, pues, y se pueden comenzar a encontrar. Eso es lo que, pues, estamos haciendo todos en nuestros capítulos locales, ¿no? O sea, nuestras ciudades, regiones o zonas. Yo también voy Sí. a, disculpa, yo también a partir del 8 de abril regreso a Medellín, Dios mediante. Listo, perfecto. Entonces ahí convérsense, cambien correos y háganse amigos. Y sobre todo entérense, infórmense y no les dé pena preguntar. Infórmense bien para que sepan de qué se trata esto y qué podemos hacer entre todos. Adelante, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Nafta, bienvenido, dale. Ah, buenas. Bueno, pues mi nombre es Santiago, soy de aquí de Manizales y pues yo pues ya llevo en el movimiento pues del año pasado, ya llevo pues 4 o 5 meses creo yo. Soy desarrollador de software y ya. Chévere, bienvenido. A todos los desarrolladores de software y gente que trabaja en desarrollo web, muy importante que después de la reunión hablemos, porque hay dos equipos de trabajo, el equipo web y el desarrollo web, y ahorita hay varios proyectos pendientes donde obviamente se necesitan manos y mentes para comenzar a trabajar. Esos proyectos pendientes son pues la actualización de la página web de Colombia, optimizar la plataforma de equipos de trabajo y otros pendientes y cosas que todos aquí, aquellos quienes trabajan en eso, pues aquí lo hago como una nota, aunque eso no está en la agenda del día de hoy, pues lo podemos trabajar o tratar más adelante, o bueno, o después de la reunión. Pero pues ahí pues lo dejo como sobreaviso y para que quede también en la grabación, y disculpen la interrupción. ¿Quién sigue? Disculpe, claro, pues con mucho gusto. ¿Me podrías publicar el link del documento? No, es que no lo tengo. La plataforma de equipos de trabajo es www.safegatescolombia.com/equipos. Ahí están los equipos, tienes que registrarte en la plataforma y hacerte miembro de los equipos que te interesen. Entonces, si te interesa el asunto web y el de software, pues regístrate ahí. Ah, no, no, yo me refería al documento del... Es... ah, no, el del Notepad, el del Piratepad, creo que se llama. ¿Cuál? ¿La agenda del día de hoy? Sí, sí. Ah, ya, pues, ya, no sé si ya te la compartieron, es que no estoy viendo. No, no, porque pues ah, ya sí, es ese, los es equipos ese. De trabajo. Ah, ok, perfecto, es ese, lo que te publicó Crush. Por cierto, ¿ustedes se conocen, Nafta y Crush? Claro. Sí, nosotros trabajamos juntos. Ah, bueno, entonces aquí yo estoy siendo redundante. Bueno, adelante. Bueno, yo soy Luis Cuscala, soy de aquí de la ciudad de Bogotá, estudio Economía de la Javeriana, y nada, conozco el movimiento Zeitgeist como desde el 2010. Me vi la primera película Addendum, o sea, fue la primera que vi, luego vi la primera, no recuerdo cómo se llama, y el 2011 vi la de Moving Forward. Me envolví mucho con lo que eran las películas y miré harto el trabajo de Jake Fresco y pues nada, me gustó mucho. Hasta ahora estoy empezando lo del activismo y envolviéndome con el grupo, digamos esta es la primera o segunda reunión y nada, ojalá nos vaya bien y pues mucho gusto. Listo, bienvenido y adelante. Aquí estamos todos para ayudarnos entre todos. ¿Quién sigue? Buenas noches, mi nombre es Juan, soy de Bogotá. Vivo cerca de Bogotá en una finca en Oaxaca, donde espero montar un recurso, un proyecto de agricultura orgánica y energías renovables. Estoy en esta reunión con el fin de ver en qué puedo colaborar con el movimiento Zeitgeist. Y como dato curioso, el mes estuve visitando el proyecto Venus, conociendo en persona a Jack Fresco y las diferentes actividades que tienen allá. Tengo una empresa de software, un grupo de 5 empleados y bueno, eso es lo que tengo para ofrecer al grupo. Bueno, pues genial, bienvenido y qué bueno todo ese interés. Más adelante, y si quieres puedes agregarlo en los temas varios, nos cuentas tu experiencia con Jack Fresco. ¿Te parece? Claro, sí, con mucho gusto. Listo, entonces te sugiero que lo escribas en varios para que quede consignado en la agenda y no se olvide tratarlo. Bienvenido, qué bueno tu interés y adelante. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? User joined your channel. ¿Hablo Jorge o Josué? Hablé yo, hablo Josué. Dale, Josué. Oye, ¿tú te aparece la bandera de Venezuela? ¿Tú estás en Venezuela en este momento? Sí, en este momento estoy en Venezuela, estoy de visita para unos clientes esta semana, pero ya la semana antes regreso a Bogotá. Ah, bueno, perfecto. Jorge, bienvenido, adelante, te escuchamos. Dale, Jorge, te escuchamos, bienvenido. Bueno, parece que Jorge no nos está escuchando. Gusorio ya se presentó. Se adelantó un poquito. Dale, Eros, bienvenido. Creo que Eros fue la persona que inició el capítulo en Quindío. O sea, pues él toma el contexto de Quindío en vez de ciudades, porque Quindío es un departamento muy pequeño. Entonces, bajo ese pretexto se hace y él decide iniciar el capítulo a nombre del departamento y no de Armenia. Dale, te escuchamos. Bienvenido. Dale, Eros, te oímos. Qué pena, pero parece que Jorge tiene como un problema con sonido, porque ahí está como escribiendo, entonces pues dice que tengo problemas con sonido, pues no sé si quiera escribir y pues que alguien le lea, ¿no? Excelente idea y perfecto. Entonces, dale, Jorge, escribe y no sé, si quiere Sebastián lo lee. Adelante. Yo sé que le den un momento. Bueno, si quiere que continuemos con el que sigue, ¿no? Listo, entonces Eros tampoco, no sabemos si no puede hablar, pues ahí tiene el micrófono muteado, de pronto no tiene micrófono. Entonces, y esperemos que Jorge nos avise y lo leemos. Entonces, Byron 410, bienvenido, buenas noches. Lo que estamos haciendo hoy es presentándonos como propuesta de un activista hace unas varias reuniones donde llegamos muchas personas y no nos conocemos, entonces nos presentamos. Entonces, adelante, bienvenido. ¿Nos oyes, Byron? Ah, y Ronin, pero Ronin dice que no tiene micrófono. Dale, te escuchamos muy lejos. ¿Ya me escuchan? Perfecto, dale. Perfecto, dale. No, pues yo me llamo Byron y soy pues, estudiante de la Nacional de Medellín y pues quería como ver que pues, interesado pues, en todo lo que está pasando en Colombia, como qué propuestas tienen o qué es lo que están haciendo. Ah, bueno, pues genial, bienvenido. Listo, Ronnie se quiere presentar. Byron, tienes que configurar Push to Talk para que cuando yo hable el retorno no active tu micrófono. Porque si no, cada vez que alguien hable, tu micrófono va a interrumpir. O si no, mutéalo en la parte superior. Hay un micrófono con eso, con X y ahí muteas. Vale, perfecto. Entonces cada vez que quieres hablar, lo desmuteas. Ronnie, ¿quieres presentarte, por favor? Ahí por chat te leemos. O Jorge, si ya quieres, adelante. Bueno, dale. Bueno, Baltasar, dale. Hola a todos. Mi nombre es Snyder, estoy acá en Bogotá. Llevo, ya se me olvidó, perdí la cuenta cuánto tiempo estoy acá en el movimiento, pero igual pues es muy reciente. Trabajo hacia el sur de Bogotá. Ahorita estoy, pues, creo que fue mi trabajo el día de hoy. Estamos trabajando con agricultura urbana, con una gente de Juan Rey, y estamos pues en estos procesos de investigación de energías alternativas, otros modelos de producción de vivienda más que interactúen mayormente con la naturaleza y pues nada, estoy aquí para lo que necesiten. Listo, genial, bienvenido. ¿Quién sigue? Dale, Ander, te oímos. Para que movimiento Tienes, Ander, Ander, tienes problemas de conexión con el micrófono. Dale porque te estamos escuchando entrecortado. Repite otra vez, profe, y mira bien que tengas conectado el micrófono, perfecto para poderte oír. Ah, listo, entonces voy a leer a Ander. Dice, soy de Medellín, de la Universidad Nacional. Escribe largo para que de la misma facultad de Santiago, ok. Escribe largo para que podamos leerte toda la idea completa, Ander 7. Es estudiante, Ander 7 es de Medellín y es estudiante de Ciencia Política y Económica de la Universidad Nacional. Y dice que le parece muy importante hace 4 meses y de hecho he hecho lo posible por difundir los DVDs y la información del MZ con los estudiantes, ok. Y con los compañeros politólogos. Y una pregunta, ¿qué dicen los compañeros politólogos de un movimiento apolítico? Dale, te leemos, Ander. Ok, dice, sí, obviamente no les gusta. Pues en última instancia se dan cuenta que es lo mejor. Listo, entonces en cuanto a la aplicación de la ciencia política en la administración pública. Ah, ok, listo, perfecto. ¿Algo más, Ander 7? Sí, dale. Que quedó muy impactado con qué. Cuando lo vi, porque también estudio finanzas y mercados en Londres a distancia. Ah, claro, tú sí sabes cómo está funcionando la cosa y puedes entender más en profundidad el fraude. Perfecto. Si quieres hablar sobre ese tema, te recomiendo que lo coloques en la agenda al final del día, que es un tema bien interesante y dada la coyuntura actual vale la pena tratarlo. Pues ese es un tema siempre del movimiento, pero podría ser un tema de la reunión de hoy, si te parece. Entonces dice Ander 7, entonces pues la verdad. Se siente mal pensar que uno contribuye a la destrucción social, sí, y a dañar el planeta. Ok, perfecto. Entonces, Alexander de Ibagué, bienvenido. ¿Cómo van con el día Z allá? Y bienvenido. Buenos días, buenas noches, perdón. Aquí en Ibagué, pues estamos, ya hicimos nuestra primera reunión presencial con el grupo. Hemos tenido alguna dificultad con el salón que nos habían asignado para el 27 de marzo, pero todo está en marcha. Ya tenemos, ya pues vamos a hacer los volantes para el día Z impresos, que fue lo que nos pareció más económico, digámoslo así, para no pues utilizar mucho el recurso del que no se debe utilizar, es del dinero. Y no, bien, estamos tratándonos de documentar más acerca de los proyectos colombianos, porque yo sé pues que van a surgir, y esa es la idea, que surjan muchas dudas entre los participantes a la charla, y no queremos que estemos cortos de documentación acerca de por qué sí se puede tener una mejor calidad de vida con nuestra naturaleza, y mostrar los resultados, o por lo menos los proyectos que se están realizando no solamente en nuestro país, sino en otros países. Entonces estamos básicamente en el grupo, dijimos que íbamos a prepararnos bien para eso y sobre acerca de algunos temas que aquí en la ciudad pues están, digamos, de moda. Digamos, aquí hay una mina de oro que piensan asignarle para que pues le den explotación. Entonces hay mucha gente a favor, otra gente en contra, y pues queremos que nuestro pues que no se sienta que obviamente va a surgir esa pregunta. Por lo menos ya estamos preparándonos para que no haya una idea parcializada de que ese día sea algo acerca de solamente sobre una opinión sobre la minería acá en la región, sino que es algo que debe trascender más para allá. Pero vamos bien, Eric, vamos bien. Yo pienso que ya concluimos que lo que hay que conquistar son las universidades. Allá es donde está la mayoría de mentes más receptivas, y para poder agrandar el grupo, para iniciar nuestros proyectos que queremos ya, tenemos muchas, muchas ganas ya de iniciarlos. Entonces, no, hay que hacerlo y aquí ya tenemos un plan para conquistarlas. Felicitaciones y qué bueno. Listo, pero preséntate. Que no te presentaste. Perdón, eso me pasa por llegar tarde. Mi nombre es Alexander, yo soy acá pues, de la ciudad de Ibagué, conozco el bueno, soy del Líbano, Tolima, pero vivo acá en Ibagué y conozco el movimiento hace alrededor de 2 años. Y pues siempre traté, bueno, estaba buscando la forma de participar, pero parece que coincidió mi entrada a estas reuniones con el cambio de direccionamiento a algún plano horizontal, que me parece estupendo y no, nada, pues eso es todo. Listo, perfecto, bienvenido. Dale humanidad consciente, Alex, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Bueno, me presento, yo soy Alex, estudiante de psicología de la Universidad Nacional aquí de Bogotá. Bueno, pues que les cuento, comprometido un poco más con la parte teórica del movimiento un poco, y pues bueno, con la difusión voz a voz. Ahorita, a propósito del Día Z de Bogotá, pues estoy organizando allá un espacio en la Nacional, pues todos están cordialmente invitados. Como ya saben, es el 23 y pues bueno, no sé qué más les puedo contar. En el Auditorio Camilo Torres del Edificio Sociología. Bueno, pues para servirles cualquier cosa en relación a las ciencias humanas y su aporte para el movimiento. Aunque hago una anotación, Alex fue el que consiguió ese espacio para el lanzamiento del Día Z en Bogotá en la Universidad Nacional, el día 23 a las 2 de la tarde. De 2 a 5 de la tarde se va a hacer la proyección de Adendum, se va a dar inicio o se va a dar presentación al Día Z en Bogotá, y el evento central está entonces el 24 y el 25. Entonces, todos los que quieran venir a Bogotá o a Cali, que también hay evento en Cali, por favor, háganlo. Los esperamos con los brazos abiertos. ¿Quién sigue? Ah, y bienvenido, Alex. Todd, bienvenida nuevamente. ¿Quién eres? Bueno, me disculpan, pero estoy un poquito enferma. Soy Camila y estoy en Medellín y mi intención es reactivar el grupo el capítulo de Medellín. Ya. Bueno, es una intención bastante importante y pues no difícil, pero sí que requiere constancia y como dirían los paisas, berraquera. Listo, bienvenida a Todd. Mónica, dale. ¿Me presento? Sí, pues ya eres súper conocida, pero no importa, no todos te conocen. Bueno, mi nombre es Mónica Irina Romero y pertenezco al movimiento más o menos desde el 2009, a principios desde el 2009, y he estado investigándolo desde ese entonces. Estudio comunicación social y periodismo en la Universidad del Valle, aquí en Cali. Y por eso pues he estado pues muy pendiente de todo este movimiento que se ha desarrollado a través de internet y de las redes sociales. De hecho, estoy basando mi trabajo de grado en esto y por eso digo que lo estaba investigando muy a fondo y me ha parecido de las mejores opciones que he visto pues a través de todos los movimientos de toda mi vida que he estado pues tratando de ver alternativas. Sobre todo me di cuenta que llegué al movimiento es porque soy una persona que no estaba como conforme con las cosas establecidas en el sistema y en este entorno en el que estamos, y me di cuenta que también la mayoría de las personas que están en el movimiento están pensando lo mismo, que estamos acá es porque queremos realmente hacer algo, no simplemente hablar de las cosas que nos parecen mal, sino como dice Eric, hacer hacer propuestas, por lo menos en la economía basada en recursos me parece una muy buena propuesta. Y lo que siempre digo es que, bueno, si no estuviera el movimiento y si no fuera la economía basada en recursos, también apoyaría cualquier otra solución lógica y sensata, porque definitivamente debemos cambiar. No podemos seguir de la misma manera en cómo estamos actuando, y se pueden de muchas mejores maneras, se puede de manera inteligente proponer cómo llevar el mundo, cómo convivir con la naturaleza de manera sostenible. Y bueno, me alegra mucho que cada vez veo personas nuevas en el movimiento que quieren aportar, que pasan los años, que personas llegan, vienen, se van, pero igual dejan su pequeño aporte, y por lo menos yo sigo acá y seguiré acá hasta que evolucionemos a mejores propuestas y mejores cosas. Me alegra mucho que todos estén aquí. Gracias, gracias Mónica, y bienvenida. Ahí como una reseña, Mónica es una de las, digamos, primeras activistas de Cali y de la gente que empezó a iniciar el movimiento aquí en Colombia. Entonces, bienvenida como siempre, Mónica. Crush, dale. Sí, muy buenas noches a todos. Yo soy de Manizales, en este momento estoy estudiando décimo semestre de diseño visual, estoy haciendo ya mi trabajo de grado. Conozco el movimiento desde hace más o menos como año y medio, pero soy como activista aquí en la ciudad de Manizales desde hace como mes y medio. En este momento estoy trabajando en el equipo de difusión y pues participando activamente en el actual proyecto de Cedigues Colombia, la película. Aquí en Manizales estamos desarrollando varios proyectos. Últimamente se nos presentó una oportunidad que la confirmamos hoy exactamente, y pues ahorita la comentaré cuando lo de los reportes de los capítulos, pero entonces se puede decir así, pues como en resumen, de que se abrieron puertas para comenzar a trabajar con el equipo de trabajo de agricultura, de energías renovables, de pronto también lo de arquitectura. Bueno, más o menos es esto lo que estoy haciendo, pero principalmente estoy enfocado en la parte de difusión. Perfecto, bienvenido y pues adelante como siempre para todos. Bueno, ahora me toca a mí. Yo soy Eric, soy un activista del movimiento, llevo más o menos como año y medio o algo más de año y medio en el movimiento. Soy de Bogotá, no he colocado mi nombre. Soy de Bogotá, participo en varios equipos de trabajo, el de difusión, el equipo web, tangencialmente con el equipo de energías renovables. ¿Y cuál otro? El de organización de eventos, y el de comunicación intercapítulo, que es el que se encarga de organizar todas estas reuniones virtuales para que constantemente nos estemos encontrando en diferentes espacios, sean presenciales o virtuales. Y de paso pues les digo que esas labores o esas funciones organizacionales todos los podemos hacer. Lo último que tienen que hacer aquí en el movimiento para hacer algo es pedir permiso. Lo que tienen que preguntar es qué hay para hacer. Y si alguien quiere hablar sobre los temas de qué hay para hacer, más allá de lo explícito que son los equipos de trabajo, sino cosas puntuales que se necesitan comenzar a organizar o seguir organizando, las podemos hablar en temas varios más adelante al final de la reunión. Adelante, este espacio es de todos. Recuerden que el movimiento Cedigues es un movimiento horizontal, o sea, sin jefes, líderes ni jerarquías. Yo soy un activista más, no le coman cuento al escudito ni al mundito. De hecho, nuevamente les voy a colocar una C a todos. Esa C se acaba apenas se acaba esta reunión, en una medida de mostrarles que, pues que esto es una herramienta de comunicación, y esa C no implica más que una etiqueta. Que eso sí, algunos acá en el movimiento se la creen y se la toman muy a pecho. Entonces, les voy a colocar la C como parte de, visto pues también para que quede consignado en la reunión nacional, como parte de un ejercicio de horizontalidad y de una muestra de que las estructuras verticales y cualquier forma o intención de las mismas debe ser suprimida. ¿Por qué? Porque el movimiento se propone así. Si el movimiento tuviera otra propuesta organizacional, yo estaría hablando, o como se dice por ahí, meando fuera del tiesto. Pero como no es así, en la guía activista está, y por favor, entre otras cosas, siempre los invito, lean la guía activista o vean el video de la guía activista, ahí se dice explícitamente qué es el movimiento. Recuerden siempre que el movimiento no es Jack Fresco, ni Peter Joseph, ni las películas de Seth Gates. Esos son materiales de difusión y son las películas de Peter Joseph o el proyecto Venus, que es el proyecto de Jack Fresco y de Roxanne, que además eso es cuento aparte del movimiento. Y muchas otras cosas que existen son material de difusión. El núcleo y el centro del movimiento está en la guía activista y en todo el material organizacional y de difusión que se ha construido por los propios activistas del movimiento, donde se consignan cosas como los acuerdos mínimos, qué no es el movimiento, qué es el movimiento, y como ya les había dicho, la guía activista. Entonces, con esta pequeña presentación, pequeña larga presentación de todos, que pues, me parece que ayuda a crear un ambiente donde todos nos conocemos y pues, o por lo menos sabemos quiénes somos y por qué estamos acá, podemos entonces iniciar esta reunión nacional. Y pues a quien quiera, Luis creo que era el que estaba leyendo, entonces pasemos a los anuncios, hablamos sobre los anuncios que están en la agenda del día, les voy a pegar nuevamente el link de la agenda del día para ahora sí entrar en materia, hablar de los anuncios, los temas del día, y finalmente tratar las propuestas y temas varios. Por favor, apeguémonos a la agenda para hacer lo siguiente, y es avanzar en la reunión y tener el tiempo suficiente y que no se nos hagan tan largas las reuniones, pero no significa eso pues, dejar de hablar, ni mucho menos, sino pues como estar concentrados en la agenda, y ya después de que superemos la agenda y la tratemos toda, podemos hablar de lo que queramos, tema libre, hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, hasta la hora que quieran. Ahí les pego otra vez el link, y bienvenidos a todos. Bueno, en la agenda de los anuncios los va a leer todos, si me escuchan bien. Sí, dale. Bueno, el primer anuncio es hablar del Sidegas Day, que se va a celebrar aquí en Bogotá, no recuerdo qué días. El segundo anuncio es la iniciativa latinoamericana para actualizar la guía activista, muy interesante, ahí está el link en la agenda. Y el tercer anuncio es hablar sobre Peter Josephs. No sé, si alguien quiere mandar un email, no sé, es hablar sobre Peter Joseph. Entonces, hablemos sobre el Sidegas Day, que es el primer anuncio. Ok, entonces ahí está la página web del Día Z. Si miran, ahí aparece en el mapa de Colombia los eventos. El único que no aparece es el de Ibagué. Yo ya le escribí a esa gente diciéndole que reconfirmando el evento y dándole los correos, digamos, como conocidos de comunicación de Colombia con el mundo. Falta que aparezca ahí. ¿Y qué más? Pues no, eso. El Día Z pues es un evento que se está celebrando en muchas partes del mundo. Ahí en la página web pueden ver dónde. En Estados Unidos pues han sido conferencias muy interesantes. En Europa de igual manera. Y esta es mi percepción personal. Digamos, donde han sido como un poco flojas ha sido en Latinoamérica. Creo que uno de los sitios donde tal vez se están abordando las cosas de una manera más seria y profunda es tal vez Argentina y Colombia. El Día Z es un evento de difusión, es un evento que se hace una vez al año, que se piensa en realidad es para el 10 de marzo, en Colombia cada capítulo con sus tiempos y ritmos lo organizó como pudo, igual en otras partes del mundo. No sé si alguien quiere hacerle algún comentario o sabe algo de algún otro Día Z de otra parte del mundo, para que lo comente y lo deje consignado en la reunión del día de hoy, en la grabación del día de hoy. Pues parece que no. Listo, perfecto. Entonces pasemos con el siguiente anuncio. El siguiente anuncio es hablar sobre la iniciativa latinoamericana para actualizar la guía activista. Bueno, perfecto. Esto da pie para hablar de dos cosas. Algunos ya habían escuchado esto en la reunión previa. Bueno, tal vez para algunos va a ser una noticia nueva, pero en realidad es una noticia muy vieja. El movimiento Save Gates y el proyecto Venus hace mucho tiempo partieron cobijas. La razón, que seguramente, creo que Sebastián fue quien nos habló. Josué que habló con Jack Fresco, tendrá el punto de vista directo de Jack Fresco. Yo estuve en medio de la situación cuando eso precisamente pasó. Yo en esa época tendría que como unos 8 o 6 meses de activista. De manera unilateral, el proyecto Venus decide desligarse del movimiento Save Gays, en la medida en que el proyecto Venus decide hacer su propio activismo y considera que el movimiento no le está siendo útil. Y con el dolor del alma de muchos activistas, no me incluyo por supuesto, pero sí de muchos otros, pues sobre todo la gente que estaba muy apegada y muy casada con la idea de que la solución, que la única solución es el proyecto Venus, cuando pues el proyecto Venus es una excelente propuesta, pero no es la única solución, ni la única forma, ni la única visión, hay muchas otras, y es deber de cada uno explorarlas, conocerlas y mirarlas de la manera más objetiva. Entonces, pues sucede esa ruptura entre el proyecto Venus y el movimiento Sergis. Ellos comienzan a hacer su activismo, invitan a la gente del movimiento que quiera participar con ellos, hay personas que se van para allá, hay otros que simplemente se desencantan del asunto y se van, y otros quedan en el movimiento Sergis. La pregunta es, ¿por qué? Y voy a dar mi respuesta personal de por qué yo prefiero trabajar y dedicar mi tiempo libre y estar al tanto con el movimiento Sergis y no con el proyecto Venus, por una cuestión simple y llana, y sobre todo de carácter organizacional, que tiene todo un trasfondo. El proyecto Venus y el movimiento Sergis y otros muchos movimientos como el Open Source Ecology, como los Farming Guys y muchos otros, están apuntando hacia esta idea de una economía basada en recursos y una sustentabilidad, y el no uso del dinero o el reemplazo del dinero por otras formas. Entonces, lo que ocurre y lo que sucede es que la gran mayoría de organizaciones, por no decir casi todas, están organizadas de una manera vertical, donde hay un grupo élite o un par de personas, como es el proyecto Venus, que son los que dicen qué se hace y qué no se hace. Y paradójicamente muchos de estos grupos y espacios de activismo proponen todo lo contrario, es una organización horizontal y descentralizada, pero en la práctica no lo hacen. Y la razón es muy simple, y es que es muy costoso, no hablo en dinero, sino en asumir posturas diferentes más allá de lo que hemos aprendido que debe ser el sistema o como el sistema nos ha enseñado a relacionarnos entre nosotros. Entonces el movimiento Sergis explícitamente y desde el principio dice, y el mismo Peter Joseph, que es el iniciador del movimiento Sergis, dice: yo soy un activista más, yo voy a seguir haciendo mis películas y mis cosas, que es lo que a mí me interesa, y pues como activista más, pues lanzo mis propuestas, este movimiento es de todos, yo no soy un jefe ni nada, y de hecho no hay jefes, no hay un líder, el señor por allá en un pedestal que nos dice qué hacer o qué no hacer, eso no existe. Lo que hay son capítulos que están trabajando alrededor de necesidades, temas en común. En el caso de Colombia hemos precisamente desmontado muchas formas y vicios que obviamente se repiten acá en el movimiento. Aquí había coordinadores, y esos coordinadores pues eran personas que estaban acumulando mucha autoridad y se estaban tergiversando las cosas. Ahorita lo que hay son equipos de trabajo, personas interesadas, personas que pues simplemente dan su tiempo alrededor de temas. Y hacen lo que pueden y lo que les interesa, sobre todo eso, muy importante. Lo que ustedes hagan en el movimiento, háganlo porque les gusta, porque les interesa y porque quieren hacerlo. Aquí nada es obligado. Si las personas que participan hacen algo por obligación, es mejor que no lo hagan. Háganlo por compromiso, porque quieren, porque, les voy a decir así, porque se les da la gana, pero no porque les toca. Eso es en el sistema en el que estamos, donde nos toca hacer cosas. En esta propuesta y construyéndola sobre la práctica, que es lo que más me interesa a mí en el movimiento Sergis, sobre la práctica es que se hace y se empieza a construir esa economía basada en recursos. ¿Cómo? Comenzando por ser horizontales entre nosotros, comenzando por respetarnos y no pretender dominar ni ser dominados por otros. Por ahí comienza la cosa. No tiene sentido tener ciudades muy bonitas como las que propone Jack Fresco si nuestra forma de pensar y de proceder no ha cambiado. No tiene sentido encaminarnos hacia una forma de vida diferente si desde la práctica que estamos siguiendo en el movimiento CFIS y entre nosotros mínimamente, bueno, fuera que fuera el movimiento y en nuestros trabajos nos toque seguir con las dinámicas y las rutinas y las cosas feas que no nos gustan, pero por lo menos aquí en el movimiento no traigamos esas cosas, despójense de esas malas prácticas, dejen de buscar un jefe o alguien a quien seguir, o dejen de buscar ser seguidos, y sobre todo entiendan muy bien de qué se trata el movimiento para que puedan ser asertivos en sus propuestas y puedan participar y construir. Eso depende de cada uno y depende sobre todo de que pierdan el miedo a primero hablar, a segundo a equivocarse. Es muy importante que aprendan a equivocarse. Equivocarse es lo mejor que a uno le puede pasar, porque cuando uno se equivoca uno aprende. Todo eso sucede en el movimiento CFGIS, y si ustedes se dan cuenta, los espacios son abiertos, completamente abiertos. La gente puede publicar, cuestionar, cometer burradas, no importa, para eso están los espacios precisamente. Pero lo importante es que hay una construcción detrás de eso, y pues eso nuevamente, como dije, depende de cada uno. Extrapolando con el proyecto Venus, el proyecto Venus es, pues, como muchas organizaciones, pues una organización que tiene unos líderes claros y personas dueñas de eso, que es Jack Fresco y Roxanne, y además toda la información que se maneja en el proyecto Venus tiene copyright, no es open, no es Creative Commons, o sea, ellos tienen derecho sobre eso y en consecuencia ellos no comparten la información. Ellos, más allá de los planos y las maquetas que ustedes ven, no se sabe nada más, que eso es otro, bueno, eso es otro tema y otro asunto que genera mucha especulación. El proyecto Venus, como muchas otras organizaciones que pretenden y promueven excelentes iniciativas, están desgraciadamente enmarcadas en formas que propone el establecimiento para controlar, y pues eso de hecho ha sido un problema para el proyecto Venus en lo que se ha visto en este año, porque pues ellos no han logrado generar el activismo que pensaron que iban a tener, que era lo que pues antes sucedía con el movimiento, y la razón es muy simple, y es que la misma forma de comunicación que ellos tienen es muy cerrada. Cuando quieran, métanse en la página del proyecto Venus, utilicen la versión de TeamSpeak que ellos tienen, y des en cuenta, o sea, cuando uno entra, de entrada uno no puede hablar, ellos tienen todo así súper parametrizado, y pues eso pues es una barrera, es estrellarse con una pared. O sea, haciendo una crítica personal desde algo que todos ustedes pueden evaluar y darse cuenta con respecto al proyecto Venus y a otros. Entonces, la razón por la cual yo deseo y sigo participando en el movimiento CFIS es precisamente porque la propuesta organizacional y la forma en la que se pueden hacer las cosas realmente propone una alternatividad, y ustedes lo pueden vislumbrar en estos espacios, en los proyectos que estamos haciendo y en las demás cosas. No significa que no se acerquen al proyecto Venus o a otros, no, porque esto no es una religión, esto es un movimiento, esto no ni siquiera tiene un marco jurídico, y así debe permanecer precisamente para podernos proteger del sistema. O sea, debe ser un ente etéreo que está conformado por los que están y por los que estamos haciendo cosas, y precisamente parte de la alternatividad y además de una forma estratégica de proceder del movimiento es alejarse de todas esas formas que tiene el sistema para encasillarnos y controlarnos, que es volverse un partido político, volverse una fundación, volverse una empresa, volverse un colectivo, volverse una serie de cosas donde siempre hay que firmar un papel. No, esto es un movimiento, y como cualquier movimiento social, los movimientos sociales surgen de manera espontánea y se mantienen alrededor de necesidades y objetivos, que en el caso del movimiento CFIS son muy objetivos a larguísimo plazo. Entonces, con esta larga intervención que acabo de hacer, quería explicar la divergencia entre el proyecto Venus y el movimiento CFIS, y la diferencia fundamental. Más allá de eso, el proyecto Venus y el movimiento CFIS y otros son etiquetas de un mismo objetivo, ¿sí? Y recuerden, el movimiento CFIS es una etiqueta, lo que importa son las ideas y lo que nosotros hagamos. Y disculpen si me extendí mucho. Continuemos. User entered your channel. Dale, Luis. Entonces ahora vamos a hablar del tercer anuncio, ¿no? Hablar sobre Peter Joseph, ¿cierto? Ah, ok, y se me olvidó algo porque me extendí. Entonces, todo lo que acabé de contar es para actualizar la guía activista, porque en la guía activista original dice que somos el brazo activista del proyecto Venus. Es eso, eso y otra información que ya no es, hay que cambiarla, porque pues, el movimiento evoluciona como cualquier movimiento social. Entonces, por eso está esa iniciativa se está teniendo, la de actualizar la guía activista con gente de Argentina, Paraguay, creo que algunos de Venezuela y Colombia. Y pues la idea surgió precisamente, y gente de España, y la idea precisamente surgió aquí en Colombia. Adelante, dale. Dale, Luis. Ya vamos a hablar. Pues yo no conozco muy bien de qué trata el cambio a la guía activista. Supongo que, pues tengo aquí abierta el documento del blog, del coso de notas de la página. Pues habla de todos los cambios y eso, pero ¿paso ya al siguiente tema o vamos a seguir en este? No, no, no, no, estos son anuncios. Yo me extendí y les pido disculpas. Pasemos. El siguiente tema son los videos de Peter Joseph, ¿cierto? Sí, bueno, no es específicamente los videos, pero sí trata de Peter Joseph. Listo. ¿Alguien vio esos videos de la presentación de TED de este man Peter Joseph? Yo no. ¿Alguien quiere aportar al respecto? ¿Los vio? ¿Está enterado de qué se trató? Bueno, este man Peter Joseph, como otros del movimiento, como Danet y otras personas que llevan bastante tiempo en el movimiento, están haciendo diferentes actividades de difusión, programas de radio, programas de televisión. Y este tipo de Peter Joseph, pues lo llaman mucho para entrevistas en canales de radio de televisión internacional como RT. El tipo estuvo en un evento en Israel alrededor del conflicto y toda la situación que hay allá, y colocando su postura alrededor del asunto de la invasión de Irán. Y bueno, en general, la cuestión es que pues, el tipo ahí es una de sus últimas charlas y se coloca porque es una noticia actual en el movimiento, no porque sea Peter Joseph, sino porque es un evento actual. Entonces el tipo ahí es una intervención, creo que es como de 30 minutos, donde él habla de la gran pregunta, y la gran pregunta es hacia dónde vamos y qué vamos a User hacer, joined your channel. y pues la visión del tipo es eso. Entonces, para quienes no saben inglés, creo que ya hay versiones subtituladas por ahí por YouTube de ese mismo video, entonces para que lo busquen. Eso es todo alrededor de ese anuncio. Entonces dale, Luisa, sigamos. Muy bien, ahora siguen los temas del día. Vamos a hablar de lo que han hecho los capítulos locales en Colombia desde la última reunión, comenzando con el capítulo de Bucaramanga. Si hay alguien que hable, por favor. Ok, parece ser que no hay nadie de Bucaramanga. Sí, Jonathan, Jonathan. Jonathan. Habla, Jonathan. ¿Alguien de Bucaramanga, Jonathan, no? Dale, cuéntanos cómo va la cosa en Bucaramanga. Ustedes estuvieron reuniéndose con William y todo. Dale. La verdad, yo no estoy en Bucaramanga, me encuentro en la ciudad de Cúcuta, no tengo información al respecto. Se había planteado hacer una reunión para este sábado, pero creo que no se ha llevado a cabo, no se lanzaron las convocatorias por Facebook. Y pues es esperar a reunirnos con William la otra semana, que ya estaré físicamente en Bucaramanga y adelantar esa reunión para plantearlo la actividad que realizaremos para el día Z. Ok, perfecto, Jonathan, pero ustedes no estuvieron reunidos presencialmente hace como una semana o algo así. Ah, fue virtualmente, ¿cierto? No tengo información, Eric, pero se había planteado hacer una reunión para este sábado, no para la semana pasada, para este sábado, pero no se lanzaron las convocatorias, entonces me imagino que será para el otro fin de semana o para dentro de 15 días. Ah, bueno, perfecto. Entonces en Bucaramanga, pues, están mirando a ver si pueden organizarse para hacer el día GZ, ojalá lo hagan. Una buena excusa para organizarse y hacer cohesión es ese tipo de eventos, ¿no? Porque en ese tipo de eventos se ven los compromisos, las necesidades y se hace tejido social, que es pues hacernos amigos, conocernos presencialmente y compartir. Adelante, ¿qué otro capítulo, Cali? ¿Qué otro de los que está ahí? El orden me importa, que hable el que quiera de su capítulo y nos cuente cómo van las cosas por allá. Alexander, dale, a quien quiera. Mónica. Es que sí, lo que hemos estado haciendo últimamente es sobre el día Z, entonces pues yo quería hablar sobre eso cuando llegáramos al punto de las noticias sobre el día Z. Ah, bueno, pues no importa, dale, si quieres. Es reporte de capítulo local. De todas maneras, hablo. Bueno, hemos estado ya concretando los últimos detalles. Lo que vamos a hacer es mostrar Sideways Moving Forward por un lado, o sea, en una parte del espacio que nos prestaron, vamos a estar presentando la película, y en otro espacio, pues junto, vamos a estar presentando también como en un pequeño computador algunos videos y vamos a estar hablando sobre ellos, luego vamos a hacer un foro y pues esperamos que bastantes personas asistan y por lo pronto ya tenemos la mayor parte de los inconvenientes resueltos, ya tenemos las sillas y el video in y donde presentar, o sea, tenemos pues eso ya bastante resuelto, entonces estamos solamente esperando y difundiendo bastante. Listo, genial. ¿Quién más quiere? Anisales. O quien quiera, adelante, sin pena. Bueno, pues nuevamente desde acá desde Ibagué, pues en la presentación creo que hay algún adelanto de cómo estábamos en estos momentos, en que hicimos una primera reunión presencial y que la idea es planear una nueva reunión que se llame el Seth Gates Café, como fue la iniciativa de Bogotá, y queremos hacerla después del día Z, para mirar si tenemos más audiencia y más gente en el grupo. Con el día Z, pues ya les había comentado un poco algunas dificultades en el auditorio que nos habían asignado de la Universidad de Ibagué, pero pues estamos ya programando. Este martes nos dan la fecha de la otra universidad, la Universidad Cooperativa, y más o menos en los primeros 7 días de abril sería la otra proyección en la Universidad del Tolima. Ah, bueno, perfecto. ¿Nos puedes contar con quién estás organizando esto y cómo ha sido ahí la experiencia? Porque Ibagué es un capítulo bastante nuevo, bastante joven, y hasta donde sé, Alexander es una de las personas que está pues colocando su tiempo y dando el impulso a la cosa. Entonces, si nos quieres contar un poquito más, como pues para estar enterados todos. Pues realmente estaba pues en la búsqueda de conseguir personas para el movimiento y iniciar el capítulo acá en la ciudad desde hacía ya varios meses. pensé que iba a ser más fácil encontrarlos en la familia, en los compañeros, en los vecinos de barrio. Sin embargo, la recepción fue muy pobre, y casualmente conocí a otra persona, a otro activista en el TeamSpeak, que se llama, pues aparece con el nombre de Krzyanowski, que también es de acá de Ibagué. Fue muy casual el encuentro, porque lo conocí fue por este medio, viviendo en la misma ciudad, pues con los mismos intereses, pero lo conocí fue por este medio, y pues él tiene unos compañeros, unos amigos que también están ya, conocen sobre el movimiento, y con ellos básicamente es que estamos haciendo las actividades. Sin embargo, pienso que el movimiento o el grupo, o mejor el capítulo de Ibagué, User joined your channel. el capítulo de cada región se mueve al ritmo que uno quiere que se mueva, y si uno User le left your pone channel. interés y le pone, pues le dedica su tiempo y sus días libres a esto, yo creo que es la única forma en que va a ir progresando. Y en ese orden de ideas, pienso que con o sin compañeros, no pienso, es decir, no, ellos están virtualmente, nos hacemos varias reuniones y ellos están, y yo sé qué van a hacer, pero las actividades y lo que haya que hacer para el movimiento, que cada persona que lo haga, con eso ya User el joined your channel. capítulo surge, y ese ha sido pues mi interés de aquí en adelante. Y de ahí en adelante, como que la gente se le pega se contagia, y tiene mucho interés como contagiado. Ah, bueno, pues genial. Sí, iniciar un capítulo, muchos, yo también lo hice, recurriendo a la familia, a los amigos, y resulta que es por lo regular la gente cercana a uno, y más si es familia, como que no le para mucho de bola a la cosa. Donde uno se encuentra la gente que está interesada en el mismo tema, en las redes sociales, en Facebook, por aquí, por TeamSpeak, ahí es donde está la gente, y a través de utilizar estos medios y espacios virtuales, yo sugiero mucho participar en los espacios en Facebook. Ahí uno se conoce con otras personas, y estos espacios virtuales de encuentro permiten conectarse y empezar a hacer. Es muy importante eso, ¿no? Tener en cuenta que muchas veces la gente está cerca, pero uno no la conoce, porque pues la forma de vivir más allá de esta virtualidad, pues muchas veces nosotros estamos encerrados, que con los compañeros de trabajo, que con la gente de la universidad, y hay otro mundo, y hay otra cantidad de personas con las que uno no se conecta, a veces presencialmente, pero sí virtualmente, y después obviamente eso se traslada al plano personal y presencial, y pues allí es donde comienzan a suceder las cosas. Entonces, no, pues adelante, y esto también es como, esa pregunta que le hice a Alexander, es también en pro de responderle a Todd, que me estaba preguntando hace un rato, pues que cómo hacer para mover la cosa en Medellín. Entonces espero que esta experiencia de Alexander y otras que hablaremos más adelante, te sean útiles. Sugiero nuevamente utilicen Facebook. Creo que la mayoría de los que están acá están conectados o se han enterado por Facebook, y pues eso prueba la efectividad de la herramienta de Facebook como herramienta de difusión. Entonces es una buena forma de conectarse con las personas. ¿Qué otro capítulo quiere contar cosas? Manizales. Sí, pues aquí en Manizales nosotros hemos estado enfocados más que todo en lo del día Z, entonces no sé si adelantar también esa información. Sí, lo que tengan como capítulo, incluyendo el día Z. Pues estos son los reportes. No, no hay problema. User joined your channel. Bueno, pues nosotros aquí envié un link de algo que realizamos el pasado 9 y 10 de marzo. Eso fue un cineforo que presentamos en el teatro principal de aquí de Manizales, se llama Teatro Fundadores. En el cineforo se presentó la película de Seguir Sabiendo el 9 de marzo, y el 10 de marzo entonces presentamos la otra de Awakening. Nosotros Lo que hicimos fue entonces abrir el cineforo con una explicación de lo que trataba cada documental y después del documental entonces ya nos presentamos como movimiento, hicimos allí como una especie de, sí, como de foro para resolver las User preguntas de joined las your personas que channel. estaban allí participando. Hubieron muchas personas que estaban interesadas en lo que nosotros estamos trabajando en el movimiento. Quedamos con una forma pues, de contactar algunas de ellas, inclusive hoy estuvimos por allá hablando por el grupo de Facebook con una persona que nos va a colaborar en un proyecto que ya seguida les cuento en qué consiste. Bueno, eso con relación a lo del día 7 que llevamos hasta el momento y para el próximo fin de semana tenemos entonces pensado tomar el Hall Central de la Universidad Nacional, el campus Palo Grande exactamente, para mostrar allí entonces algunas exposiciones acerca de las propuestas que tiene el movimiento CEDIGES, una exposición, digamos, incluyendo lo de las energías renovables, lo de las ciudades como tal, pues User disconnected from más o menos nos basamos en las propuestas del proyecto Venus, pero entonces ya con toda User la joined your con todo el channel. tren de pensamiento del movimiento CEDIGES. También estamos gestionando para que nos presten allí el auditorio para presentar también el Moving Forward ese día en la noche y también abrir entonces como una especie de cineforo, resolver preguntas de algunos estudiantes que estén allí en la proyección de la película, invitarlos también para que se informen más acerca del movimiento. Estaremos repartiendo User disconnected from your channel. información en volantes, algunos afiches que iremos a pegar entonces a los tableros informativos de la universidad para que las personas también tengan la posibilidad de adquirir allí un desprendible con la información de lo que viene a ser el movimiento. Bueno, esto con relación a lo que es el Día Z. Ah, y también entonces hay unos grupos musicales que User están joined your channel. pendientes en este momento de participar, puesto que en la universidad queda complicado hacer pues como ese tipo de intervenciones que de pronto pueden interferir allí en lo que son las clases. Y pues bueno, lo una sería cancelar lo de los grupos musicales o lo otro sería hacerlo, pero mucho más tarde, después de las 6 de la tarde, que ya no hayan pues muchas clases en estos sitios. Eso con relación al día Z. Otro reporte que queríamos hacer entonces es un proyecto que nos resultó el día de hoy. Estábamos gestionando una finca, un compañero se encargó de ello, de contactar a una persona que tenía por allí una finca que nos contó que estaba disponible para comenzar a utilizarla con algunos proyectos que nosotros tenemos a nivel nacional. Le hablamos entonces al señor de las propuestas que nosotros teníamos y le interesó bastante y nos dijo que de una pues que utilizáramos los espacios de la forma más conveniente. Nosotros entonces tenemos pensado comenzar a informarnos. Bueno, aquí en Manizales la gran mayoría estamos trabajando es en lo de difusión. Por el momento, pues apenas estamos comenzando. Es un capítulo que está arrancando. Estamos trabajando más o menos como 6 personas así pues en forma y hay otras 15 más o menos que están de vez en cuando viendo las reuniones. Pero la gran mayoría, como estamos comenzando, entonces estamos trabajando en la parte de difusión. Así que no tenemos de pronto mucha experiencia en los otros equipos de trabajo, pero entonces nos va a tocar comenzar a adentrarnos en lo que son los equipos de energías renovables, agricultura, que viene a ser esencial para trabajar allí en este lugar que nos ofrecieron. La parte de nutrición también podría entrar allí, de arquitectura. Tenemos pensado de pronto comenzar a trabajar lo que son los domos, que nos parecen bastante interesantes, entonces a ver si de pronto hay posibilidades de comenzar a construir uno en este sitio. Bueno, aprovechar este lugar allí, este lugar con la mayor cantidad de proyectos posibles. Voy a mostrarles un álbum que subí hace unas horas de la finca como tal. No me demoro un momento, por favor. Bueno, este es un álbum que subimos hace unas horas. Nosotros estuvimos allá en la finca examinando entonces el territorio, toda la geografía, para saber qué tanto nos podría servir. Y pues en sí, pues yo creo que los que conocen Manizales se han dado cuenta de que esto aquí está construido sobre una montaña, son puras faldas, entonces no es bien compleja la construcción de todo tipo, pues tanto de la ciudad y pues allá en las afueras, que también sigue siendo muy pendiente. Algo que nosotros estamos analizando era entonces que en sí las propuestas que teníamos en mente era de pronto como las ciudades circulares del proyecto Venus y todo ello, pero entonces mirando lo que es la geografía colombiana y específicamente en Manizales, nos hemos dado cuenta de que esas ciudades circulares puede que no funcionen acá, porque la geografía no lo permite. Entonces nos parece interesante este espacio porque nos exige bastante comenzar a adaptar este tipo de, pues, unas nuevas estructuras aparte de las que tenemos en mente de ciudades circulares, y pues de forma de que se aproveche mucho mejor este espacio que tenemos allí disponible. Es bien hacer, digamos que, un reto para nosotros, y si logramos hacer algo valioso allí, entonces sería algo que se podría reproducir en toda la ciudad, en las fincas pues cercanas, digamos que en todos los proyectos de agricultura. Tenemos pensado implementar lo que viene a ser los cultivos, un momento. Los cultivos hidrópicos serían como los que están allí en mente principalmente, y pues bueno, eso sería con relación a lo del proyecto que tenemos o que logramos como gestionar hasta el día de hoy. Pues es un reto para comenzar a trabajar de aquí en adelante. Más o menos eso sería lo que tenemos por comentarles. De pronto se me escapa alguna cosa, de pronto más adelante entonces complementaré la información que les doy. Gracias. Listo, Crush, no, muy completa tu informe sobre el capítulo de ustedes, y pues felicitaciones. Es un tipo de cosas que se deben hacer pues para de realmente empezar a construir esa alternatividad de la que tanto se habla. Y eso se hace es precisamente conectándose, buscando y haciendo. Bueno, y obviamente teniendo claro el tren de pensamientos, porque pues no es de cualquier forma. Eso tiene un sentido y un norte, que es lo que finalmente nos trae acá todos a participar y a estar. ¿Qué otro capítulo, personal de otro capítulo, nos quieren contar cosas? Perdón, para complementar algo. Esto viene a ser una iniciativa, comenzar a trabajar con esta finca, pero ya tenemos información de que hay otros interesados en prestar sus espacios para comenzar a desarrollar este tipo de proyectos. Entonces estamos pensando en que este lugar sea como una casa modelo, pues por así decirlo, como un lugar modelo en la implementación de este tipo pues de actividades, para que de pronto otras personas de los alrededores se vayan interesando, y de pronto nosotros sirvamos entonces de informantes, pues más o menos de asesores, de cómo incluirse en el movimiento y comenzar a implementar este tipo de tecnologías, este tipo de soluciones, para que se comiencen entonces a concientizar de lo que viene a ser la economía avanzada en recursos, y pues creemos de que esta es una buena forma de comenzar aquí a brindar soluciones, de que sea algo pues que los resultados hablen por sí mismos. Perfecto, adelante. ¿Alguna otra persona quiere contar algo de su capítulo? Villavicencio, Ibagué ya, Bucaramanga ya, Cartagena, si hay alguien por acá de Cartagena, de Barranquilla. ¿No? Medellín, por favor, dale, Medellín, muy importante. Y si quieres Todd comienza, o Reis, lo que quiera, adelante. Quiero hacer un preámbulo de Medellín. Medellín ha sido un gran misterio en los 4 años que tiene el movimiento, porque siempre ha existido como un grupo y unas personas, pero jamás se sabe qué ocurre allá. Poco a poco hemos ido develando el misterio en estas últimas reuniones de qué ocurre en el movimiento Cedgis en Medellín, y parece ser que lo que no han podido es organizarse. Cosa que también le ha pasado en otros momentos a Bucaramanga. Adelante. No puede hablar, entonces si quieres todo, dale. Voy a leer lo que dijo Reis. En Medellín, hace un tiempo creamos el grupo en Facebook para tratar de unir personas interesadas en el movimiento y promover espacios y reuniones para debatirlo. Genial. Dale, Toto. Pues bueno, hasta hace poco pude contactar a Santiago, entonces no nos hemos puesto como así en forma para Después no nos hemos puesto en contacto para poder como organizar una fecha, pero sí, ya que hay dos más aquí en el TeamSpeak, ya es más fácil poder hacer la reunión. Entonces yo creo que dentro de poco ya se podrá poner activo el capítulo. Bueno, que así sea, ojalá se puedan organizar y encontrar. ¿Hablaste con Lester Carr? Sí, pero como él me dijo que es en Canadá, ¿cierto? Sí, él trabaja él trabaja y vive en Canadá. Pero pues Pero igual es de pues igual. Medellín, ¿no? Ah, sí, pues hablé con él, pero él me dijo que como estaba allá no podía hacer mucho, que él igual me apoyaba haciendo publicidad el día que hiciéramos la reunión. Ah, bueno, perfecto. Habla con él porque si tú te quieres apersonar del asunto, pues para que él te coloque como administradora del grupo y tú puedas crear los eventos y toda la cosa. Habla con él y cuadra con el hombre, ¿te parece? Dale. Pues Listo, igualmente listo. no a Di, personalmente di, de di, todo, di. pero sí como empezar a mover la cosa. Pues como vos dices, que no tener administradores. Sí, no, lo que pasa es que, pues como finalmente nosotros estamos utilizando herramientas que sí tienen ese esquema jerarquizado en el caso de Facebook, cuando hay un grupo, hay usuarios registrados y administradores. Entonces los administradores pueden hacer unas cositas más como crear eventos. Entonces es por esa razón, es una cuestión funcional. O sea, no es administrador porque seas la administradora y la jefe. Es que hay una cosa que mucha gente y desafortunadamente no ha entendido y es que una cosa es ser administrador de una herramienta. Y otro administrador de un movimiento, y más de un movimiento como este que es horizontal, donde esa figura como tal no existe, porque la administración la hacemos y la gestión de las cosas la hacemos entre todos, pues para que sea horizontal, o si no, pues entonces llega el señor jefe que nos dice cómo hacerlo. Entonces, es importante que como estás interesada, pues tengas acceso a la herramienta, un medio de comunicación, para comenzar a convocar a voluntad, y hacer reuniones. Igual que yo vi por ahí que lo hizo Alexander en Ibagué, pues él puso como administrador a otras personas del grupo de Facebook, que son las personas que están interesadas, y eso cambia. Después esas personas se van, llegan otras, y finalmente lo que pervive es la herramienta, porque no todo, no siempre vamos a tener el tiempo para hacer las cosas que a veces el movimiento requiere. O bueno, o mejor dicho, la vida cambia y las instancias y tiempos que uno tiene para ciertas cosas también. Hoy estoy aquí, mañana quién sabe, pero sí, pues por lo menos por mi parte tengan por seguro que siempre estaré vinculado con el movimiento y apoyando lo que se puede hacer. Pero pues, o sea, el hecho de que, por ejemplo, hoy los que estamos acá, no significa que en el futuro estemos porque de pronto, no porque nos desliguemos del movimiento, sino por ejemplo porque estamos concentrados en un proyecto específico. Lo ideal es que seamos constantes y permanezcamos para que estos espacios cada vez sean más amplios. Pero, o sea, quería hacer como esa claridad y para que la tengan presente todos los que quieran participar. No se trata tampoco de que, por ejemplo, en un grupo de Facebook, ojo, los grupos de Facebook no son el movimiento, sino son canales de difusión y ya, nada más que eso. Sean espacios pues que realmente los usen, o mejor dicho, sean administrados, ¿sí? O gestionados por las personas que están en ese momento pendientes, si no, no tiene propósito, ¿sí? Si no es puro ego y coma egoísmo de quienes han creado un espacio y se lo apropian y no se lo quieren dar a nadie porque yo lo hice. Entonces, pues ahí no avanza nada y ahí está claro que no se ha entendido de qué se trata el MZ. Es una cuestión, o sea, estoy hablando de una cuestión mera práctica y funcional, ¿sí? Atacando un problema desde la raíz que es podernos comunicar bien. Bueno, adelante. ¿Puedo preguntar algo? Dale, dale. Le quería preguntar a Top que si ya tiene conocimiento de cuántas personas hacen parte de Saigas aquí en Medellín o en Medellín. Porque yo no, como te decía ahora, yo no estoy en ese momento en Medellín. Bueno, como hace 2 semanas empecé a mandar mensajes de los que estaban ahí unidos al grupo en Facebook y solamente 2 personas me respondieron que sí están interesadas. Entonces, así haciendo cuentas rápidamente, vamos 5 los que sí estamos como en la jugada. Listo, gracias. Reis. Perdón, dale, usuario. No, Alessandro, las gracias por la información. Ah, ok. Reis, ¿ya puedes hablar? ¿Te oímos? Sí, ya puedo. Adelante, dale. Un segundo, regálame un segundo, por favor. Listo, ya pasó el segundo. Sí, le estoy organizando mis ideas. Que les estaba contando que fue que hace un tiempo creamos el grupo, bueno, no creamos, alguien, no recuerdo muy bien quién, creó el grupo a mediados de, creo que fue de estos meses, eso fue por marzo, mayo. Yo me uní y organizamos una reunión que se daba para julio, eso cayó sábado, no recuerdo bien qué día, pero ese día a todos nos faltó el compromiso. No sé qué pasó con la reunión, yo no pude asistir porque pues fueron los días del Rock al Parco, ya estaba agendado, estaba en Bogotá por esos días, entonces falté. Luego de eso no se volvió a saber nada del grupo, las personas fueron desertando, ya no había gente en el grupo, ya nadie nos comunicábamos, los que nos comunicábamos solamente recompartíamos los artículos y las noticias que nos estaban dando por otros grupos, o sea, simplemente el grupo estaba para copiar y pegar lo que había en otro. Entonces hace unos días que me contactó Camila, me reinteresé por el movimiento, porque vi ya se está moviendo Medellín, ya veo que hay personas interesadas, y de hecho ahorita también compartí algunas palabras con... ¿Dónde está? Creo que ya no está. Con Ander 7, que él estuvo en la universidad compartiendo los DVDs y tratando de promover el movimiento, pero no hubo buena aceptación por parte de la facultad. También le pregunté acerca de prestar un espacio en la universidad para proyectar una película o realizar un debate acerca del movimiento. Me dijo que él estuvo tratando de gestionar algo con los profesores, pero los profesores tratan de sacar un beneficio económico por parte de la investigación y la promoción de este tipo de eventos. Entonces veo bastante, un poquito lejano que podamos usar un espacio de la universidad para este fin. Otra cosa que le comenté es que en la universidad podríamos generar un tipo de influencia y prestar algún espacio, pero ya particular, una casa, alguien que tenga garaje, alguien que tenga un video bit, un computador para poder difundirlo, el material, y generar conciencia aquí en la ciudad y aumentar el nivel de activismo. Reis, una cosa, como estudiantes, y no creo que en Medellín sea diferente, uno a través de Bienestar Universitario puede sacar una sala para hacer una proyección. En la Universidad Nacional de allá en Medellín, igual que lo hizo Alex HC en Bogotá, él como estudiante o en calidad, no sé si él también es funcionario de la universidad, se consiguió el espacio. No sé, también es como averiguarse un poquito. Porque, listo, hacer una proyección en un garaje o en la casa de alguien, que es, por ejemplo, algo muy del estilo de lo que hacen en Cali, que es muy como casera la cosa, no en el sentido de que sea menos ni más, sino pues como todos son amigos y ya se conocen desde hace tiempo en Cali, entonces pues hay más confianzas, pero como para darle una apertura llamativa, es importante lograrse un espacio en la universidad. Y en la Universidad Nacional, no, o sea, pues como estudiantes y más siendo la Universidad Nacional, tienen derecho a eso. Tienes que como buscar la forma, es mi sugerencia. Claro, en esos días voy a comunicarme con Ander 7, es que creo que se fue, él estaba aquí hace un momento. Quedamos en encontrarnos, si estará, en organizar un encuentro en la universidad, creo que él, yo y personas que él conoce, con las que él ya vivió y han tenido aceptación del material, para reunirnos y empezar a mover. Listo, una cosa más para que no se pierda la información. Muy importante que hoy todos los presentes entre todos intercambien correos, y también aquí en el documento, en la agenda del día, en la parte de arriba al principio hay una parte que dice asistentes, entonces por favor coloquen nombre, rayita, correo y ciudad, o bueno, nombre, ciudad, rayita, correo. ¿Para qué? Pues para que toda la información que socializamos acá y para próximos eventos pues se pueda colocar en la lista de distribución de correos nacional, que es una lista a la que todos pueden escribir para pues enviarle mensajes precisamente a todos. Entonces, y eso, eso no era así, pero eso se logró así, precisamente en pro de la horizontalidad, para que no esté el tipo, el webmaster, que dice qué se envía y qué no se envía. No, o sea, una lista de correos, todos escriben a la lista de correos y sale. Entonces se quita, de hecho, personas de por medio, o sea, subjetividades y malos juicios. Entonces, por favor, en el documento público, en la parte de asistentes, coloquen nombre, ciudad y correo electrónico, por favor, todos. Ahí se los acabo de pegar para que lo vayamos haciendo mientras avanzamos. Hola, Memo. Cuéntanos cómo va la cosa en Bucaramanga, que estamos finalizando los reportes nacionales de los capítulos locales. Adelante. Un saludo a todos. Aquí en Bucaramanga estamos todavía como esperando la respuesta de las universidades, porque nos tocó mandar a, pues, como pasar cartas y todo eso para ver si nos daban los espacios en la Pontificia, pues, que es privada, en la UNAP, que también es privada, y bueno, y en la UIS sí no hubo que pasar carta, pero hay unas personas ahí que están como haciendo esa gestión. También estamos esperando los DVDs, que creo que es Rubén el que quedó de mandárselos a Manuel, los DVDs de las películas y todo esto, como para repartirlos ese día a las personas interesadas. Y junto a eso tenemos unos flyers que estamos como terminando de diseñar, que son unos flyers que van a tener una serie de preguntas y respuestas sobre los temas concernientes al movimiento, y pues principalmente sobre el tren de pensamiento. Básicamente son esas tres cositas, pues para nosotros va a ser como el primer día Z, entonces estamos como concentrados en esos, aunque queremos, no sé, hacer como algo, pues paralelo a esas tres cosas, hacer algo que tenga que ver con tal vez con una promoción un poco más viral, algo que, alguna acción, no sé, así sea una acción plástica o artística que podamos pues filmar y colocar en la red, y de algún modo se vuelve un poco viral. Pues esas son las cuatro cosas que tenemos por ahora. Ah, bueno, pues genial, y ojalá saquen eso pues como lo están planeando. Y por cierto, hay una persona en Bogotá que pues la forma de hacer activismo es que el tipo está quemando películas y camisetas, imprimiendo camisetas y las envía. O sea, el tipo corre con los gastos, es la forma de hacerlo, se llama Rubén. Y Memo, si tienes por ahí el correo de Rubén, compárteselo a todos para que todos le escriban y le pidan películas y copias. Muy ideal que haya otras personas que puedan ayudar a ese proceso de difusión y a difundir material y empezar a hacer sus copias caseras desde la casa y a regalarlas. Esa es una forma. La otra, pues difusión en redes sociales, en Facebook y en otros espacios. Todo suma y todo es importante. Y sobre todo, muy importante, más allá de todo eso, es tener claras las ideas, ¿no? Porque una película no cambia el mundo. Eso es como el principio de entender algo o de enterarse de algo. El trabajo real se comienza a hacer en esos espacios, en el encontrarnos, en el conocernos y en el saber que existimos y podemos hacer. Bueno, adelante. ¿Qué reporte falta? ¿Alguien más de otro capítulo? ¿Alguien más? ¿No? Bogotá falta, ¿cierto? Bueno, ok, les cuento rápidamente. Yo ayer estuve en el día Z que se hizo en Funza. Funza es un municipio aledaño a Bogotá, es muy cerquita. Estuvo muy interesante y hoy estuvimos en un programa de radio allá en Funza, precisamente. Uy, ¿qué pasó? Anti está viendo la película. Y entonces el programa de radio es un programa de un colectivo que hay allá en Funza, que tiene un periódico, que es un proyecto que surgió en la distrital que se llama el Macarenazú, y ellos han decidido pues iniciar el capítulo en Funza, y lo han hecho muy bien, consiguiendo un espacio muy agradable en la Casa de la Cultura. Proyectaron Safe Gays, la primera película, y se hizo alrededor de un foro que duró como hasta las 12 de la noche, después unos traguitos. Y hoy por la mañana, entonces, estuvimos en el programa de radio, pues hablando, nos entrevistaron, estábamos también con Oscar, que hoy no está, o sea, mejor dicho, estaba esta mañana con Oscar y con otras personas que han apoyado otros eventos, como son Rosita, que ella apoyó el evento del festival y que ofrece sus manos, tiempo y conocimiento con todo el tema de agricultura urbana, permacultura y demás. Y otra persona que se llama Martica, que es una señora muy activa, muy ágil, que tiene muchos contactos y que es la que nos ha ayudado a gestionar espacios también. Entonces todos hicimos ese programa de radio participando con la gente de FUNSA, y digamos que pues aquí les estoy contando cosas que están pasando en FUNSA, que sería otro capítulo, y en Bogotá pues han pasado muchas cosas. Les cuento así rápidamente: el día Z en Bogotá está bastante interesante, no solo porque son 3 días y porque se han logrado espacios que, o sea, en un evento el día 24 y 25, cada día vamos a tener el espacio disponible de 8 a 5 de la tarde, o sea que podemos hacer muchas cosas, y esas muchas cosas que podemos hacer pues ya las tenemos planeadas. Entonces van a haber conferencistas de muy buen perfil, gente de la academia con alto reconocimiento, como este tipo Abdon Sánchez, que fue el que trajo el software libre a Colombia, un catedrático de la Universidad Nacional, creo que es un PhD, de pronto aquí gente de la Nacional lo debe conocer, o del mundo del software libre lo debe conocer. Este tipo Vladimir Sánchez, el de los videos del Kimbo, lo invitamos y estamos cuadrando todo lo de seguridad, porque como el man lo tienen amenazado y que lo van a matar y toda la cosa, entonces estamos cuadrando todo lo de seguridad para poderlo traer y que el tipo esté bien y nosotros también. Él va a estar en el día Z hablándonos. Va a estar esta señora Rosita, que entre otras cosas es una señora muy conocida en Italia por el trabajo que está haciendo. Paradójicamente, la gente aquí en Colombia hace muchas cosas, pero y son reconocidos en el exterior, pero aquí nadie los conoce. Y entonces ella pues va a hablar sobre ese asunto. Va a estar un docente catedrático de la Universidad Autónoma, que es el que organiza los congresos de hacking ético todos los años en Colombia, en Bogotá, hace como 6 años lidera ese evento. Y van a haber invitados internacionales, virtuales, por medio de TeamSpeak o de Skype, de los otros capítulos y de otras partes, que nos van a contar pues cómo pues se están sucediendo las cosas en otras partes del mundo. También aquí aprovecho la ocasión para las personas de otros capítulos de Colombia. Tenemos un espacio pensado, entonces les estamos avisando para que por favor se conecten y participen y hablen y hagan parte del día Z en Bogotá. Entonces a todos los que están acá, a Mónica, a la gente de Cali, de Bucaramanga, de Manizales, de Ibagué, de Santa Marta, de todas las ciudades donde hay capítulos, vamos a dejar ese espacio abierto para que hablen y para que interactúen y sean parte del evento. Eso en pro de integrarnos todos, de estar conectados y pues aprovechando que tenemos un espacio bien amplio en tiempo, ¿no? Y pues también pues caben bastantes personas. Entonces el evento se resume, que es como la novedad del capítulo de Bogotá, se resume en conferencias. Momento, se me olvidaba nomás una cosa muy importante. También vamos a tener presentación de artistas. Entonces, para quienes conocen los de la Real Academia del Sonido, ellos nos acompañaron en el festival, ellos hicieron el cierre del festival, del 610 Media Festival que hicimos el año pasado. Esta vez ellos van a abrir el primer día y cerrar el primer día. El segundo día va a estar una banda que se llama Punkau Band, que son como 12 músicos que van a cerrar el evento. Y en los interludios va a estar una rapera que también es muy conocida en Bogotá, que se llama Águila Tuay. Y pues digamos que esos tres artistas van a hacer la ruptura y que no todo sea ceremonioso y conferencia, sino que también haya otras actividades. La actividad central y de lo cual se generarán memorias y saldrá un producto es lo de los Open Space. Los Open Space es una actividad que se hizo el año pasado en el día Z en Bogotá, y lo que busca los Open Space, que es una actividad muy interesante, es organizarnos alrededor de temas para generar debates y pues de paso entonces como la interacción es presencial y pues vivencial, entonces la gente se conoce, comparte, y alrededor de eso, como pasó el año pasado, surgen iniciativas, proyectos muchos de los cuales son realidad ahora. El hecho de que existan equipos de trabajo, el hecho del planteamiento de la nueva página web que ojalá salga ahoritica para antes del día Z en Bogotá, o sea que en esta semana ojalá esté saliendo la nueva página, son cosas que surgieron hace un año, en el día Z pasado. Entonces, pues eso les cuento así por encima de la organización del día Z, de cómo va a ser el día Z en Bogotá, de lo que hemos pensado. Muchísimas gracias a Alex por conseguirnos ese espacio en la Nacional para hacer el lanzamiento. Muy importante eso, y muy importante en general todos los aportes de todos y de todos aquellos que están en Colombia que quieren participar y hacer parte del día Z. Nosotros lo vamos a transmitir virtualmente para que lo escuchen o lo vean, y pues también para que en el espacio y la franja que dejamos para que las personas de Colombia hagan sus intervenciones, entonces pues preparados todos. O sea, en eso les quiero decir que todos están invitados, de presencial o virtualmente. ¿Qué otra cosa les cuento de Bogotá? En Bogotá el equipo de trabajo de energías renovables, bueno, unas personas que están interesadas alrededor del asunto, están revisando las patentes que se han publicado. Muy importante eso, hay unas patentes publicadas pues que ya han sido liberadas porque ya pasaron más de 20 años, de motores magnéticos que supuestamente funcionan. Ahí están planos, materiales, todo, o sea, está todo para hacerlo. Entonces, pues antes de empezar a implementar, pues se están revisando las patentes. ¿Cómo se están revisando? Pues con la gente que sabe, con Eliezer, que es una persona que es físico teórico de los Andes. El hombre ha decidido participar, y él con otro equipo que se está conformando alrededor del trabajo que él está haciendo, están revisando esas patentes para que se empiece a hacer implementación. ¿Qué otras cosas les cuento así de Bogotá? Como bastante interesantes. Bueno, no, pues yo creo que la mayoría de la gente en Bogotá ha estado como pendiente de lo del día Z, y pues lo otro es la actividad normal que hay en las redes, las publicaciones en la plataforma de equipos de trabajo. Por ejemplo, hay una persona en Bogotá que está iniciando un proyecto de agricultura urbana con árboles frutales, que en realidad es una propuesta que nace en Argentina por una persona que de hecho va a participar en el día Z de Bogotá. Y ahí estamos avanzando entre todos, porque recuerden que dada la forma, las herramientas y la tecnología que tenemos, en realidad lo menos que importa son las distancias. Lo que importa es pues tener claras las ideas y utilizar las herramientas correctamente para que colaborativamente entre todos y desde nuestras posibilidades podamos aportar y hacer. Entonces, nuevamente me disculpan si me extendí mucho. Ese es el reporte de Bogotá para todos. Y ánimo, adelante, que las cosas pasan, y pasan de verdad. Yo estoy sorprendido de todo lo que está pasando, porque de verdad, o sea, está sucediendo la sinergia de fuerzas e intenciones que vienen de diferentes lados en pro de construir una alternativa. Y sí se puede, lo único es que pues hay que hacer, sí, porque eso de querer es poder, es verdad, pero para poder hay que hacer. Si uno no hace nada, no pasa nada. Muy importante, muy claro que tengan eso. Bueno, ya, adelante, continuemos con la agenda del día. O si alguien quiere preguntar o aportar algo, pues hagámoslo, si no, adelante. Entonces, proseguimos con la agenda del día. Mónica, te tocó leer. Espérame. Dale. Perdón, es que vamos, lo siento. Ya pasamos los reportes locales, ahora sería como hablar sobre la película que Croce nos contará, y sobre los equipos de trabajo, temas varios, y acabamos. Bueno, dice, séptima reunión sobre Sideguys, la película. Está en sidescolombia.com/equipos/difusión/node/119. También en facebook.com/groups/sidescolombia.lapelícula. Y también hay un evento en Facebook sobre las reuniones que hemos estado teniendo de Sideguys, la película. Ok, dale, Croce. User left your channel. Dale, pregunta, pregunta. Es que no veo los correos de las personas de Medellín que están participando en la reunión de hoy. Ahí deben estar anotados en los asistentes, o sea, el nombre, ciudad y correo. Por eso no veo ni a Reis ni a Todd. Ah, bueno, Todd, ¿qué pasó? Sí, un momento, por favor. Ok, vale. Listo, ya, no te preocupes. Adelante, Mónica. Adelante. Ah, bueno, Mónica, tú también pues, has hecho parte del proyecto. De hecho, Mónica va a poner su muy bonita voz para la narrativa de la película, pero no ha mandado el demo de su voz. Memo también va a tener una muy buena voz. Memo también ha estado muy pendiente. Entonces, no sé, pues bueno, yo también estoy involucrado en la película, pero es que no quiero yo terminar hablando todo el tiempo. Entonces, los que están involucrados en el proyecto de la película, por favor, adelante, cuéntenles a todos cómo va la cosa e invítenlos a participar. Bueno, primero que todo, pues aprovechar que estamos la mayoría aquí reunidos para que intercambiemos de pronto allí lo del perfil de Facebook, pues es lo que estamos haciendo, pues como el principal medio de comunicación entre nosotros, entonces pues sería bueno que compartieran allí sus perfiles para agregarnos y pues estar en contacto. Bueno, con relación a lo de la película, hasta el momento que llevamos reuniones concretadas, la del próximo miércoles viene a ser la séptima ya. Hasta el momento pues lo que hemos hecho es como una lluvia de ideas, más o menos lo que tiene cada uno en mente de lo que puede ir en esa película documental. Definimos en estas reuniones pasadas lo que era el objetivo general. Bueno, ya les mando entonces lo que viene a ser el documento que tenemos con toda la información para que se basen en lo que les voy hablando. Muy importante tener en cuenta que la forma en la que se decide y se hace en el movimiento es a través del consenso racional. El consenso racional no es votación. El consenso racional es no tomar decisiones, sino todo lo contrario, arribar a ellas a través de la argumentación, de racionalizar precisamente las ideas y de a través de un consenso, o sea, no mi voluntad ni la voluntad de otros, sino las razones y argumentos suficientes para poder arribar a decisiones y en esa medida proceder. En esa forma se está construyendo este proyecto, arribando a las decisiones que están pues ahí públicas para todos. Recuerden que toda la información del MZ es open, o sea, eso de que esto es mío y no sé qué, no, si alguien tiene algo y no lo quiere compartir, pues mejor no lo publique, pero pues la idea no es esa. Lo que estoy tratando de decir es que tengan muy presente eso. El movimiento lo que busca todo el tiempo es compartir la información, toda la información y todo lo que se genera, porque es que es sumamente importante y vital que más personas no se enteren simplemente del movimiento y de ver las películas y esa parte, que eso es una superficialidad y es el comienzo, no, sino de los proyectos, de las ideas, de las posibilidades, de las capacidades que tenemos para hacer en este momento muchas cosas y a partir de eso hacer mucho más. Entonces pues pongo ese paréntesis mientras Crush publica el link, y como para darles un preámbulo de la forma en la que se trabaja en general en el MZ. Sí, así es, Eric. Pues el consenso racional viene a ser básico para nosotros llegar entonces a algunos acuerdos, ya que este es un proyecto en donde hay muchas personas participando que son pues bastante creativas, que pronto tienen mucha relación por allí con lo que es el arte. El arte pues más o menos ustedes saben de que es muy subjetivo, pero para este tipo de proyectos sí necesitamos llegar a acuerdos que sean racionales, y hasta el momento entonces hemos definido lo que viene a ser el objetivo general, que dice de la siguiente forma, lo pueden encontrar en el documento que les acabé de enviar allí en el link, en la línea 276, hasta el final, y dice realizar una película documental que contextualice el movimiento Seguidores en Colombia y su tren de pensamientos, haciendo uso de la argumentación racional con el fin de promover el conocimiento de sismo y el entorno para exponer las soluciones alternativas viables. Este viene a ser entonces el objetivo general definido hasta el momento. Seguimos en la reunión pasada con... Ya les muestro en qué línea se le sigo explicando. Listo. En la reunión pasada entonces lo que hicimos fue crear como la metodología del trabajo del proyecto, en donde definimos seis etapas en las que vamos a trabajar, como viene a ser la creación del guión. Esto lo pueden encontrar en la línea número 44. Entonces está la creación del guión, está lo que viene a ser la preproducción, la producción, postproducción, el lanzamiento de la película documental y la retroalimentación del proyecto como tal. Allí pueden encontrar entonces la información mucho más específica para no de pronto profundizar en algo que de pronto no es tan necesario en este momento. Pero entonces esto sería como la metodología de trabajo y tenemos entonces pensado en la próxima reunión, que es el miércoles, concretar los objetivos específicos de la película documental. En el resto del documento pues habría como una lluvia de ideas en lo que viene a ser el inicio, el nudo y el desenlace de la película, lo que podría ir en cada uno de ellos, pero igual es algo que está allí como para que esas ideas no se pierdan. Más adelante concretaremos qué va y qué no va en cada una de estas etapas. Más abajo entonces sería lo de las tareas, cosas que son como más urgentes para solucionar. Y pues ya mucho más abajo, casi en el final, estaríamos concretando qué personas se podrían encargar de cada una de las tareas. Ahí se han ofrecido entonces algunos para lo que es la investigación, algunos para lo de la creación del guión, otros para lo que viene a ser la producción de la película como tal, pues cada uno desde su campo de trabajo entonces aporta allí en el equipo correspondiente. En la plataforma de equipos de trabajos también entonces, en la parte de difusión está la sección de la película en donde cada uno también se encargaría Pero Crouch, pega, de... pega, pega el link para que vean, porque creo que no están sabiendo exactamente de qué estás hablando. La plataforma de equipos de trabajo nos permite gestionar proyectos, y Crouch está hablando de eso porque este documento público que él pegó inicialmente es, digamos, el espacio de trabajo. Ese documento varía y se modifica en todas las reuniones porque pues, es el resultado, es como el acta, por decirlo así, de cada reunión que hay alrededor de la película. Pero todo queda organizado, consignado y debidamente publicado y compartido en la plataforma de equipos de trabajo. Entonces, Crush, dale, por ahí debe estar el link, si no yo lo busco y colocas el proyecto y sus tareas para que todos las vean. Por favor, muy importante, si desean participar en los proyectos del movimiento en Colombia, bueno, y el mundo en general, pero pues en Colombia que hemos dispuesto esta plataforma, registrarse en la plataforma, unirse a los equipos de trabajo que les interesan y pues ya dale Crush, ya él colocó ahí, exacto. Ah, bueno, es que en el Case Trackers ahí están todas las tareas de todos los proyectos. Toca colocarlo en proyectos. Ya les paso el link exactamente. Bueno, sí, ese viene a ser el de las tareas como tal, en donde se dividió para cada uno lo que podría aportar. Digamos, pues algunos se encargan de lo que viene a ser la difusión de cada una de las reuniones. También está asignado, por ejemplo, yo estoy asignado allí para lo que es conseguir personas que animen la película, partes de animación 2D y 3D. Algunos están entonces también encargados de lo que es la... con lo que es el conseguir de los equipos, cámaras, micrófonos y todo esto que se pueda necesitar. Bueno, Eri ya nos pasará el otro link con el resto de información. No sé si ustedes puedan entrar y ver toda la información que hay allí, pues de pronto tienen que registrarse para poder ingresar a toda esta información. Bueno, básicamente eso es lo que estamos desarrollando hasta el momento de la película y pues... Es muy importante que cada uno de los que están trabajando en los equipos de allí de la plataforma, pues ya sea en energías renovables, agricultura, nutrición, arquitectura, pues en cualquiera de ellos, estén presentes en la realización de la película. Porque definimos, o bueno, hasta el momento estaba como propuesta también de que la película tenga mucha jerarquía en lo que son las soluciones que se están implementando aquí en Colombia. Entonces sería bueno de que cada uno estuviera bien informado de lo que se está pues, del enfoque de la película como tal y cómo podrían aportar a partir de cada equipo de trabajo en una sección allí en la película, en la parte de soluciones. Entonces, cada uno puede aportar desde su punto de vista ideas para seguir allí trabajando con este proyecto que es a nivel nacional principalmente. Hay propuestas para que ese proyecto crezca y ya simplemente a nivel Latinoamérica, pero por el momento vamos a dejar la película documental para Colombia y que sirva como una base para los otros capítulos de los demás países para que también entonces comiencen con proyectos de ese tipo y posiblemente más adelante en otro proyecto se haga una película documental para toda Latinoamérica. Por ahora, ese es el proyecto de Colombia y todos invitados a participar el próximo miércoles en la séptima reunión. Por favor, muy importante para participar en ese proyecto, informarse, leer las reuniones y preguntar, porque pues, o sea, como ya hemos conformado un equipo de trabajo, entonces se ha construido una dinámica y es muy bueno y muy importante. Todos, no importa que no hayan estado en las reuniones anteriores, pueden entrar y participar, pero por favor infórmense o pregunten para que puedan ser nuevamente, como lo había dicho anteriormente, y eso es pues una recomendación en general, ser asertivos en sus aportes. Y en lo que quieren o pueden hacer. No sé si Mónica o algún otro Memo quiere hablar algo más del proyecto o qué preguntas tienen las personas que están aquí en la reunión alrededor de este proyecto, que digamos que es un proyecto de bandera y que ha inspirado a otros. La gente de Paraguay también, inspirado en nuestro proyecto, está haciendo el suyo y de hecho lo está gestionando en la plataforma de nosotros. Por ahí estoy llamando a Marcelo a ver si sube y nos cuenta un poco, pues, como para enriquecer el tema. Pero bueno, adelante, quien quiera preguntar, hágalo. Micrófonos abiertos para todos. User in your channel timed out. Bueno, nadie. Memo, Mónica, alguien más vinculado con la película quiere hacer algún aporte o invitación o lo que sea. Yo quisiera simplemente como extender una vez más la invitación que hace Crunch y pues que hace Eric a todas las personas que están como participando en el MZ se vinculen al proyecto de la película. Es muy importante lo que dice Crunch de que no solamente las personas se queden en los equipos donde están trabajando, sino que particularmente para este proyecto la película sí se necesita como la colaboración ahí interdisciplinar de todos los demás equipos, porque pues en la película se van a tratar todos los temas desde lo social, lo técnico, lo educacional, lo sociológico y todo esto, y es necesario pues los aportes de todas las personas que saben y están como enteradas sobre todas estas áreas. Entonces la idea es que cualquier persona que esté interesada, que pues por favor se informe ahí pues con las personas que ya estamos trabajando en eso y que se metan a la plataforma y que pues nada, cada quien aporte desde sus posibilidades. Ahorita necesitamos pues sobre todo comenzar con la fase de recopilar información y pues digamos que para esto de la información todo lo podemos hacer. Entonces la invitación es para todos y nada, bienvenidos al proyecto de la película. Listo, gracias Memo. Mónica, ¿no? ¿Nadie más? Entonces, si no hay ningún otro aporte ni pregunta, entonces continuamos con los otros temas del día y nos vamos a varios. ¿Les parece? Sí. Bueno, ¿quién lee? ¿Quién quiere leer? Cualquiera. Xiaomi, si quieres, quien sea, no hay problema. Andrés, hola Andrés, ¿qué más? Que está por allá abajo. Sigue propuestas de iniciativas y proyectos. Sí, eso. Todos invitados a participar. Ah, pues sí, pues es hablar como de los proyectos e iniciativas en general, pero en toda la reunión hemos estado hablando de eso, ¿no? Pues si quieren hablamos en particular de los equipos de trabajo, quién está interesado en saber qué o quién está vinculado con qué, y avanzamos sobre eso. Si no, simplemente lo que hacemos es pasar a varios, pero pues sí es importante que toquemos el tema de los equipos de trabajo porque ahí se están centrando los esfuerzos. User joined your channel. Pues adelante, Mónica. Hablemos sobre los equipos, no sé. ¿Los leo? Pues sí, léelo y, o bueno, o no sé, es que es como para agilizarlo. Quien esté interesado en algún equipo de trabajo de los que está ahí, pues que manifieste su inquietud, o quien haga parte de un equipo de trabajo, pues que cuente qué está pasando en ese equipo de trabajo, en el proyecto en el que está vinculado o en sus actividades. Yo pues voy a dar aquí para la pauta como para hablar. El equipo de Intercapítulo es el equipo que está organizado, está encargado de organizar y de comunicar los capítulos locales con el nacional, o sea, los capítulos locales y fuera del país, dentro del país y con todo el mundo. Ese equipo es sumamente importante porque ese equipo es el que permite y recuerda a la gente que existen esas reuniones, también es el que está encargado de estar pendientes de las agendas. Muy importante que las personas que les interesen esos temas, que quieran estarse comunicando con otros y estar al tanto y hacer parte y poder llevar estas reuniones, como pues digamos hoy lo estoy haciendo yo, cualquiera lo puede hacer, simplemente infórmense, y la agenda del día de hoy en realidad debe ser una construcción colectiva, no lo que alguien puso, sino lo que todos colocamos en el transcurso de las 2 semanas antes de que comience la reunión. Entonces esa agenda del día queda conformada por todos los que participan. ¿Dónde pueden ver eso? Eso pueden verlo en www.savegeescolombia.com/equipos/intercapítulo, y ahí está todo. Se registran en la plataforma y se hacen miembros de ese equipo de trabajo, que es un equipo de trabajo, digamos, que permite que el movimiento funcione, o sea, no es necesario en esa medida. Y los proyectos que siempre están abiertos entonces son las reuniones nacionales y las reuniones locales, en las cuales, si ustedes visitan, ahí está el histórico de todas las reuniones que han sido durante los últimos, desde el 2010 hasta este año, o sea, durante dos años largos, pues. Pues doy la pauta como para hablar de un equipo de trabajo. ¿Alguien más? Por favor, adelante. Por favor, no tantos. Dale, Usori, dale. Creo que para ser parte de un equipo, por ejemplo, que me interesaría a mí, pero que en ese momento sé que no puedo porque pues, apenas estoy ingresando al movimiento, es el equipo de difusión, ¿cierto? Primero que hay que tener conocimientos previos sobre qué es el movimiento SAIES, tanto a nivel internacional, cuál es la guía de. Cierto, pues nos mueve a ser parte de este equipo, pues no sé si hay que tener ese conocimiento previo, pues para no pues hacer el oso, ¿no? ¿Para qué me, qué fue el último que dijiste? ¿Para no hacer el oso? Sí, sí. No, pues todo lo contrario, hagan el oso, es muy importante que hagan el oso porque al equivocarse le dan la oportunidad a otros de que le enseñen. Si ustedes encuentran aquí un tipo en el MZ que los está tratando mal porque se equivocaron, entonces el que está equivocado es el tipo. Entonces, muy presente eso, ¿no? Infórmense para hacer participaciones asertivas, pero obviamente uno trae sus preconceptos y con esos preconceptos es que uno comienza a formar esos nuevos conceptos que pues, uno adquiere acá en el MZ y en toda la información que uno va adquiriendo a través de otras personas y a través de, pues, de toda la información y de todo lo que ya existe alrededor o asociado al movimiento. Entonces, no se trata de ser el sabio y el que se las sabe todas. Si ustedes quieren realmente conocer el movimiento, pues aquí están. Esto es el movimiento, los que estamos acá, y hacer parte de él es lo que les permite realmente tener la experiencia vivencial, que enseña mucho más que leerse muchos textos. Claro que sí hay que leerse los textos, y sobre todo muy recomendado la guía activista. Ahí Crush está colocando la página de Colombia, que próximamente será diferente, pero pues obviamente con la información relevante, sino que hay que actualizar alguna información que ya no va de la forma como está, que es por ejemplo el asunto del proyecto Venus, porque eso es pasado, eso ya fue. Y entonces lo que les quiero decir es que no tienen que ser los sabios del MZ, no, infórmense y pregúntenles a otros, y hay muchas formas de crearse ese criterio, y es pues hablando con otros, informándose, viendo películas, leyendo, participando, muy importante participar. Entonces no te preocupes, o sea, preocúpate por participar más que por ser el sabio del MZ o de los asuntos del MZ. Ok, gracias. Ahí Crush te colocó la guía activista. Ese archivo es la versión vieja, ¿no? Ahí dice que somos el brazo activista del Venus Project, pero eso ya no es. Ese documento se está actualizando, y pues uno de esos proyectos para actualizarlo es precisamente la iniciativa latinoamericana. También muy importante leer el documento que no es el MZ, que si Crush lo tiene por ahí a la mano o quien sea, péguelo para compartirlo para todos, por favor. Perdón, en este momento tengo es un canal de Vimeo que se llama activateya.com, que no sé si lo conoces. Sí, eso es como bien interesantes. Sí. Eso es de Argentina. Es un tipo de Argentina que desde el principio conoció el movimiento y decidió cómo hacer su activismo por aparte. Se llama Actívate Ya. Y es como alrededor del MZ, pero no es exactamente el MZ, pero es muy afín. Es un tipo que le ha dedicado su tiempo a eso y ha producido mucho material. Y la página es bastante bonita. No es del movimiento series, es algo relacionado. Y así hay muchos espacios. Sí, pues lo apunto porque hay bastantes videos subtitulados en español. Pues eso es lo interesante de ese canal, que la mayoría están muy bien subtitulados. Entonces, sí, ya cada uno entonces que sí podría filtrar la información que hay allí, pero la gran mayoría de material pues es buena como de analizar. User joined your channel. Listo, perfecto. No sé, preguntas, participaciones, adelante. Dale, Nafo. Memo, quien sea. Si quieren hablar varios, pónganle pido ahí en la parte inferior y vamos organizando turnos. No sean tímidos. Listo, Memo pide, dale. Yo quisiera saber Si las personas que están trabajando en el grupo de energías renovables en torno al proyecto del motor magnético, si ellos todas las dinámicas las realizan ahí virtualmente en la plataforma o también a través del TeamSpeak, si se reúnen o eso, porque pues no sé, no creo, no he conocido como la primera persona así con que aparezca por acá, al menos en TeamSpeak. Listo, genial la pregunta, muy buena pregunta. Te voy a hacer una breve reseña de la historia de ese proyecto. Una gente de Chile, cuando recién lanzamos la plataforma, vio nuestra plataforma y se les invitó, se les dijo, venga, pues ustedes ya tienen un proyecto, comiéncelo a trabajar. Entonces esa gente de Chile consignó ese proyecto, puso unas tareas, pero ellos pues o bien no siguieron utilizando la plataforma o abandonaron la investigación, porque ese proyecto es una investigación alrededor del motor magnético para finalmente, me imagino yo, hacer una implementación y tener algo tangible y funcional pues para compartirlo. Entonces esa gente de Chile fue la que inició el proyecto, pero eso después lo empezó a retomar gente de Colombia, y alrededor de eso entonces se empezó a generar un debate que por ahí pueden ver los comentarios, porque otra cosa, en la plataforma no se borra nada. Si alguno de ustedes fue grosero, ahí quedó lo grosero que fueron y queda entre lo histórico. Así que por favor sean muy respetuosos porque precisamente no se censura a nadie, se abren los espacios y pues cada uno se labra su propia imagen frente a los otros y eso parte del actuar y del ser, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esa anotación? Porque llega una persona que de España, que es, digamos, un activista muy, muy notable en España, muy respetado por sus compañeros de allá, es un tipo que tiene mucha experiencia, que viene de otros movimientos, pero también es un tipo muy soberbio, y entonces el tipo esgrime y dice que eso de los motores magnéticos y energías libres, que eso no se puede, que eso es una farsa, y que estamos perdiendo el tiempo. El tipo, a mí, pues que no hago parte de realmente de ese proyecto, me empezó a decir que tenía que borrar el post, que eso no era serio. Le dije, no, pues lo siento mucho, pero aquí nosotros no borramos nada, que es que eso no es serio, no sé qué. Y alrededor de eso y de porque eso está bien que se cuestione, ojo con esto, es muy importante que se cuestione y está bien que suceda. Lo que está mal o lo que no es correcto es que se cuestione, se diga que algo no se puede y no se dé argumentos, y eso es exactamente lo que dijo el tipo. Entonces, si ustedes ven por ahí en los comentarios alrededor del motor magnético y después de los posts de las licencias, de las patentes, alrededor de temas del motor magnético, pues este tipo está todo el tiempo diciendo que no se puede, pero no dice por qué, ni argumenta, y pues eso hace parte de la historia de ese proyecto del motor magnético, porque lo que quiero decir es que realmente la actividad sí ha sucedido en la plataforma y ha generado mucha polémica, y es un tema muy importante, y a raíz de todo ese ruido que hizo este señor de España, entonces aquí en Bogotá unas personas se reunieron, entre las cuales estoy yo, a empezar a gestionar la revisión de esas patentes para ver qué tan viables y no son, para al mismo tiempo promover eso para que otros lo implementen. Cosas que están reales y que han hecho activistas y que están ahí en la plataforma, precisamente Energías Renovables, es una implementación de un motor Bedini, que lo que hace es cargar baterías, o bueno, se utiliza o esa adaptación que está hecha para cargar baterías. Yo tengo un prototipo que lo hizo Harry de Santa Marta, cuando vino a Bogotá, él se quedó en mi casa, trabajamos en eso. Lo que se le está haciendo a ese dispositivo es pruebas de eficiencia. Lo que parece ser que hace ese dispositivo es lo siguiente: él toma, si ustedes cogen una batería y conectan una batería a otra directamente, lo que sucede es que la batería A, o sea la fuente, se descarga y nivela la carga con la B. Y en el proceso además se pierde energía. Lo que está haciendo este aparato es algo así como multiplicar la energía. Claro que eso no es cierto, porque la energía no se multiplica, porque la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y en esa medida lo que está haciendo ese aparato, según el autor, es sacando la energía del punto cero, o sea algo así como del vacío. O sea, o sea, está transformando una forma de energía en otra, de una forma no convencional o no conocida, y lo que básicamente sucede es que este aparato coge una pequeñísima, pequeñísima porción de la batería y con esa carga una completa. O sea, esa es la magia de ese aparato. Ayuda. Y funciona. Dale, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Funciona, pero no sabemos por qué, entonces por eso hay que recurrir a los teóricos, a las personas que estudian pues, todos esos fenómenos, porque yo soy ingeniero de sistemas, tengo pues mi formación como ingeniero de sistemas, pero no tengo todo el bagaje ni las herramientas para hacer comprobaciones teóricas, y pues en alguna medida tampoco me interesa adentrarme en esos campos, me interesa más la cuestión práctica. Entonces dejarle cada cosa a cada quien. Y en esa medida por eso se está haciendo eso alrededor de ese debate, porque sí es importante comprobar, muy importante, más allá de que un aparato funcione, hay que saber por qué. Entonces, Memo, alrededor de esa pregunta muy buena que tú haces, esa es toda la respuesta que te doy, de todo lo que está sucediendo, y digamos que sí, todo eso está sucediendo alrededor de la plataforma. Ponte en contacto con las personas que han publicado ahí si te interesa el tema. Manuel, tu amigo, me comentó que también está interesado. Pónganse en contacto. Recuerden que en la plataforma ustedes pueden hacer clic, si ya son usuarios registrados, sobre el usuario, y al hacer clic sobre el usuario le pueden mandar un mensaje privado que le llegue al correo, y pues la persona responderá al mensaje. Esa plataforma, recuerde que digamos tiene funciones de red social, Es entonces en consecuencia una plataforma para comunicarse, pero el fin último o principal, además de tener blog, un pequeño chat y otras cosas, es gestionar proyectos. Entonces, y además está a disposición de todos, así que adelante, úsenla y Memo, si ese es tu interés, ponte en contacto con la gente que ha estado publicando a ver qué más se puede hacer y qué más sucede. Porque eso es lo otro, ¿no? Que quiero que tengan muy presente en general en la MZ. No hay un gran plan general que alguien trazó y toca hacer, no. Los planes se van construyendo en la medida de las personas que están interesadas alrededor del tema, como por ejemplo la película, o como por ejemplo esa investigación del motor magnético, o como por ejemplo la implementación del motor Bedini, que es otro asunto diferente al motor magnético, que digamos el principio y el asunto central es el mismo, o como una cosa que propuso Catherine Baraka, que es recopilar fuentes, que se volvió un proyecto internacional, porque así pasan las cosas, porque hay gente interesada alrededor y como esto se maneja a través de esta virtualidad, entonces realmente el lugar de procedencia no importa, sino el qué se va a hacer y para qué se va a hacer. Ya, con esto concluyo. ¿Algo más? ¿Hablamos de otros temas o pasamos a varios? Continuamos. ¿Hablamos de otros equipos de trabajo? ¿Qué les interesa sobre estos equipos de trabajo o avanzamos y hablamos de los temas varios? Por favor, eso lo definen ustedes para proseguir con la reunión. Por mi parte, interesaría saber de pronto sobre el equipo de medicina y nutrición. No los conocía y me parecería interesante saber sobre ello porque es algo que nos podría servir aquí en Manizales. Bueno, Alexander, creo que Alexander es médico, ¿cierto? Alexander Sí, de Eric, Ibagué. sí, pero aún no he estado todavía en el grupo de medicina, pero sí, yo soy médico. Listo, bueno, hago ahí la acotación como para que se relacionen, aunque él no es el gestor de ese equipo de trabajo. Pues ese equipo de trabajo, como los demás, surgen alrededor de la necesidad de tratar una temática en torno a las ideas del movimiento Zetkis. El de nutrición es uno de los primeros equipos de trabajo que surge, lo propone Nelly, una activista que ahorita pues no está, pero muchos la conocen. Ella es bióloga y de hecho hizo pareja con Harry, están viviendo en Santa Marta, construyendo una ecovilla y un poco de cosas que se propusieron hacer. Vamos a ver cómo les va. Por ahí han estado publicando e informándonos de cómo van su proyecto, pero están un poco alejados. Ella inició el grupo de nutrición y la idea es eso, buscar formas de nutrición alternativa, porque una de las formas en las que el establecimiento está controlándonos es a través del alimento. Y es a través de lo que ponen en el agua, en el alimento y hasta en el aire para controlar desde el comportamiento de la salud y patrones de vida en las ciudades y en el campo. Entonces, esta idea de nutrición es buscar la mejor forma de alimentarse más allá de lo que impone el sistema, porque lo que hay son alternativas, pero pues en nuestra ignorancia, y me incluyo absolutamente, pues uno está acostumbrado a comer muy mal y a comer cualquier cosa. Resulta que por ahí no es, porque nutrición es salud. Y pasando a salud, o mejor dicho, a la medicina, lo mismo, la forma en la que el sistema propone curar a las personas, y Alex, que es médico, me lo podrá ratificar, muchas veces no es la óptima y existen otras alternativas que no se utilizan, o bien porque son costosas para el sistema, o bien porque no son convenientes. En parte el sistema necesita que la gente esté enferma, porque eso genera PIB, porque al haber gente enferma se vende medicina. Al venderse medicina, las farmacéuticas ganan y las personas que se asocian o se colocan alrededor de eso, pues también. Es terrible, pero así pasa. Ese sistema en realidad explota y le saca lucro es a los problemas. Entre más problemas tenga la gente, más cosas hay para venderle. Y parte de ese juego macabro es a través de la nutrición y la salud. Aterradormente impresionante. Yo quisiera saber algo también y es con relación pues a la misma nutrición. Es que, bueno, me he encontrado con muchas personas interesadas en el movimiento y que son activistas de otros grupos también, que son básicamente veganos. Yo quisiera saber de pronto el movimiento, qué inclinaciones tiene hacia este tipo de alimentación, pues de pronto qué propuestas hay con relación a eso, al veganismo, pues si hay de pronto proyectos relacionados con ello o es esencia del movimiento o es simplemente una alternativa más de alimentación, pues no sé, sobre el veganismo exactamente. Pues, o sea, esa pregunta es muy interesante porque es que la dirección del movimiento, más allá de la guía activista y de los principios fundacionales, que es una cosa sobre la que se construye el resto, también la construimos nosotros. O sea, ser parte del movimiento Safe Gays no significa ser vegano o no serlo, o estar en pro o en contra de eso. Lo cierto es que si las personas consumieran menos animales, las grandes cadenas de producción y todo lo que se hace para mantener pollos, vacas y otros animales vivos, pues no existiría, y eso, además de que genera mucha contaminación, pues le da una vida terrible a esos animales. Yo no soy vegano, a mí me encanta la carne, pero sí trato User in your de channel tener un timed out. consumo consciente. Además que cambiando mi dieta me di cuenta que obviamente pues uno se pone mejor comiendo bien. Por ejemplo, no comiendo tanta carne y no comiendo tanta carne roja, pero eso es mi decisión personal. Eso no lo dicta el movimiento. El movimiento, y muy claro esto, tiene tres cosas o elementos claves. La primera es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma es el cambio completo de las cosas como están funcionando. Los temas sobre los que se centra el movimiento, pues es la forma como está organizada la sociedad, que es la que produce este entorno en el que vivimos y los comportamientos aberrantes que tenemos. La cuestión del sistema monetario, y la propuesta, pues, es orientarnos hacia una economía basada en recursos. ¿Cómo llegamos a User esa entered your economía basada en channel. recursos? El proyecto Venus tiene una idea, el Open Source Ecology tiene otra, el movimiento tiene una, que es muy clara y muy concisa, y es que se divide en tres etapas: la etapa de difusión, que es todo esto que estamos haciendo todo el tiempo; la etapa de proyectos, que es lo que ya estamos haciendo en Colombia, que pues son proyectos de diferente índole, no lo que dijo una persona, que es que así se hace una ciudad y si no se hace así, entonces no, no. Eso se va adaptando, porque es que lo que cada vez es más visible y más notable es que hay que pensar globalmente, pero actuar localmente, y que lo local tiene prevalencia sobre lo global para construir precisamente esa globalidad. O sea, la solución para una ciudad, por hablar de ciudades, por tocar tangencialmente lo del proyecto Venus, una ciudad como las que propone Jack Fresco son perfectas para lugares planos, pero en las montañas eso no funciona, en un país como Colombia eso no funciona. Y más allá de eso, las ciudades también responden al contexto de las personas y a la idiosincrasia, porque esos son elementos humanos que no se pueden obviar. Entonces, en esa medida, y no porque Colombia sea diferente a Venezuela o Venezuela sea diferente a Estados Unidos, sino porque los climas, los entornos, nuestra alimentación nos define como personas, y por más que las necesidades globales, que es una realidad, sean las mismas para todos, una persona que vive en un desierto evidentemente no tiene los mismos hábitos que una persona que vive en la selva. Y eso es algo, pues, que no tiene discusión, en la medida en que el entorno determina cómo son las personas, la vestimenta, y pues muchísimas cosas, hasta la tecnología que se usa. Entonces, con respecto a eso, pues digamos que lo que te quiero decir es que el movimiento no dice, o sí dice. Uno, dentro del tren de pensamiento, se va dando cuenta por qué camino uno encuentra para hacerlo. Eso sí, y por eso es muy clave este documento que les voy a compartir en este momento, que no es el MZ, que lo tengan presente, para que también se generen como un marco. El MZ no es un movimiento político, el MZ no es un movimiento anarquista o antisistema, es prosistema o altersistema, o sea, propone una alternativa. El movimiento Safe Gays no es un movimiento nueva era, una cosa hippie, nada de eso. El movimiento Safe Gays obviamente no es una religión, ni una secta, ni un grupo selecto, ni una élite, porque de hecho el movimiento Safe Gays es un movimiento propositivo que en esa medida pues se orienta hacia un cambio de paradigma, pues, que es esta, basado en la idea de llegar a esta economía basada en recursos, y pues es una organización horizontal. Así que, nuevamente, y como una indicación para todas las personas nuevas que están acá y que sigan participando en estos espacios de TeamSpeak. Aquí, por ejemplo, en las tardes y en las mañanas se encuentran con la gente de España, que siempre está conectada, háblense con toda la gente que puedan, compartan. Pero tengan claro esto: el movimiento es horizontal. Si se les aparece un tipejo diciéndoles que yo soy el coordinador, que los hay, se los van a encontrar y deben obedecerme, cuestiónenlo, no le obedezcan, ignórenlo, y al mismo tiempo no traten de empoderarse y que otros lo obedezcan. Eso no es el MZ. y esas son prácticas equivocadas en el MZ. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque es que la gente, todos nosotros traemos un lastre, traemos una carga del sistema en el que venimos y pues inevitablemente, aunque no queramos, repetimos muchas de esas conductas. Y ese es el reto más grande. Antes de llegar a construir una gran ciudad, antes de llegar a esa economía basada en recursos, el primer reto para todos es cambiar nuestros paradigmas internos y empezar a relacionarnos entre nosotros de formas diferentes. Y eso es más difícil que construir un motor magnético, porque es cambios internos, cambios propios. Y no hay ninguna tecnología que lo haga tomándose una píldora y ya nos volvimos EBR y vivimos todos en paz y en armonía. Eso es una construcción personal, y en la medida que esa construcción personal de cada uno se sinergice, pues entonces se vuelve una construcción colectiva. Bueno, entonces, no sé, si quieren, hablamos de algo más sobre los equipos de trabajo o pasamos a temas varios y finalizamos para que no nos quede tan larga la reunión y que todas las personas que nos escuchan en diferido, pues, no se cansen de escucharnos. Listo, varios, adelante, los que colocaron en varios, adelante. Eric, yo había colocado en varios la cuestión sobre la afiliación o registro, ¿cierto? Que ya me dijiste que, pues, que el solo hecho de querer participar ya me hacía miembro de SAIGES, o sea que pues, creo que con eso me aclaraste pues, la duda que tenía, porque pensé que había que hacer alguna afiliación o algo por el estilo. Con lo que acabas de decir también, sobre lo que es y no es SAIGES, pues ya con eso me aclaran muchas cosas. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere preguntar alrededor de esa inquietud que tenía Usorio? ¿Algún aporte? Pues con relación a lo que es la afiliación o ingresar a lo que viene a ser el movimiento SAIGES, pues como experiencia personal, estuve desde hace como un año y medio, 2 años, que fue cuando vi lo de la película de Addendum, SAIGES Addendum. Me interesé por lo que era el movimiento y pues personalmente comencé a difundir información desde las redes sociales a las que disponían, y automáticamente al tener como aquella, pues a comenzar a manejar estos trenes de pensamientos de lo que es el movimiento, a que pues al cambiar la mente y al comenzar a filtrar la información que me llegaban y adaptándola a lo que realmente era el movimiento, a partir de ese momento supe de que pertenecía al movimiento SAIGES, sin estar de pronto aquí dentro del equipo de trabajo del capítulo colombiano ni en ningún otro grupo de trabajo, pues siempre era un trabajo individual. Aún así, yo consideraba que pertenecía ya al movimiento. Hace un mes y medio comencé a ingresar entonces aquí a este TeamSpeak y pues ya comencé a reunirme con los demás activistas, pero sí, como experiencia personal, se puede decir desde el mismo momento en el que uno se concientiza de la realidad y comienza a trabajar por la propia cuenta en algún, pues por algún fin, entonces desde ese mismo momento ya uno está dentro del movimiento SAIGES. Así es, si estás interesado en el movimiento SAIGES, o eres afín al pensamiento o al tren de pensamientos, ya eres activista, es todo, no hay que firme aquí y vote su acta patriota o alguna cosa así, no, esos son timos y formas de controlar a la gente y de recoger información. Aquí lo que importa es que la gente se conecte, se entere, participe y haga cosas que sean coherentes alrededor del movimiento. Y eso va más allá incluso del movimiento, eso se trata de entender cuál es el problema que tenemos y qué debemos hacer. No obstante, regístrese en la plataforma pues, para poder participar en los proyectos que estamos trabajando, pero pues eso es decisión de cada uno. Algo más de los temas varios, ¿alguien más quiere tratar, no sé, los temas que se colocaron para irlos hablando y ya también ir finalizando y pues queda la reunión abierta para hablar cualquier cosa? ¿Qué es lo del resumen Visita Proyecto Venus? Que desconozco eso. Ah, sí, genial. ¿Sebastián es? Josué. Josué, discúlpame, qué pena. Dale, Josué, cuéntanos en tu experiencia, en todo lo que estás interesado. Tú nos diste un preámbulo muy interesante de lo que estás haciendo. Dale, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Les comento, el pasado 25 de febrero tuve la oportunidad de visitar el proyecto Venus. Este proyecto queda en un pueblito que se llama Venus, en Florida. Y pues todo el que tenga la oportunidad de ir a Miami, realmente es bastante cerca, son más o menos unas 3 horas manejando y vale la pena ir allá. Ellos hacen reuniones todos los sábados. Hay que simplemente avisar que uno va para ver que haya cupo todavía disponible. Las reuniones las hacen los sábados en la tarde. Aparentemente todos los sábados hay reuniones, aunque ellos tienen ahí unos calendarios en los que uno se puede inscribir y verificar si hay disponibilidad. Bueno, lo primero que me sorprendió cuando llegué allá al proyecto es que el grupo de personas que había, más o menos unas 20 personas, yo diría que de esas 20 personas, 15 eran personas de origen hispano o de habla hispana, bien sea gente que se había ido a vivir a Miami o gente que estaba en otras partes de Estados Unidos, pero de habla hispana. Eso me llamó bastante la atención. Es decir, hay como mucha gente en Latinoamérica o con lazos con Latinoamérica que está muy interesada en este tipo de proyectos. Y pues fue bastante agradable tener esa experiencia. En la reunión, pues Jack hace la exposición de su proyecto. Y muchas de las cosas que uno ve en la película, pero también otras tantas que no aparecen ahí. Entre las que más me llamó la atención, él dice, miren, el proyecto Venus no es acerca de las ciudades circulares o de los edificios que se construyen solos. El proyecto Venus realmente es un proyecto acerca de una nueva forma de pensar, una forma diferente de pensamiento, es pues lo que él propone. También comentó algo relacionado con lo que usted mencionaba en la primera parte acerca de esa diferencia de opinión que hay entre el movimiento Zeitgeist y el proyecto Venus. Yo oí directamente la versión de Jack Fresco sobre el tema, es un poco diferente. Básicamente lo que él dice es Peter Joseph de pronto decidió que Movimiento Zeitgeist era el brazo activo del proyecto Venus, pero él nunca nos consultó. Entonces nosotros tuvimos que llamarlo a hablar con él y decirle que eso no era así y que no nos gustaba que esa fuera la forma en que se hicieran las cosas y mucho menos sin consultarnos. Esas fueron más o menos a mi mejor forma de recordar las palabras que Jack Fresco usó. Obviamente eso para mí fue muy sorprendente porque trabajando en este tipo de proyectos lo que más necesitamos es estar unidos y estar trabajando todos por un mismo objetivo. Sin embargo, pues son posiciones respetables de cada quien y digamos una posición muy firme, muy clara y desde los argumentos que él exponía bastante comprensible. Entonces, pues pensando en eso mismo, ya mi opinión es que debemos concentrarnos en las cosas que tenemos en común, porque la tarea que tenemos por delante es demasiado grande, como para andar pensando en las diferencias, entonces que yo opino esto y yo opino lo otro. Tenemos una tarea muy grande por delante y lo mejor que podemos hacer es estar trabajando en las coincidencias entre todos. Lo oigo hablar usted de otra serie de proyectos y con ideas similares, pero que son movimientos diferentes. Pienso que entre todos debemos buscar cómo sacamos las cosas comunes y construir una sola cosa y no andar perdiendo tiempo en trabajos redundantes, separados, y tratar de trabajar más rápido. A mi modo de ver, los proyectos en los que estamos trabajando los estamos moviendo demasiado lento, para mi gusto, y yo no sé si este sistema aguante lo suficiente como para que en 20 años podamos tener un medio proyecto de una solución. Estoy hablando de pronto sin conocer qué tan profundo van el trabajo, pero me da la sensación de que podemos ir mucho más rápido entre todos y bueno, y yo soy el primero que está lento en hacer las cosas. Volviendo pues al tema del proyecto Venus, una de las cosas que más me quedó a mí, más me impactó, es la forma en que Jack Fresco, a lo largo de toda su vida, que él comenzó muy, muy pequeño a trabajar en otras cosas, él habla mucho de ayudar a la gente a ver otros puntos de vista, plantearle otros puntos de vista a la gente. Y algo que me gustó mucho de lo que dijo es, no se trata de enfrentarse a las creencias de otra persona, porque de esa manera jamás se va a lograr algo. Se trata de hablarle a las personas en términos en los que ellos puedan entender. Y muchas veces haciéndose al lado de esas personas, porque si uno se va en contra de ellas, nunca puede lograr un cambio. Y nos comentó varios ejemplos sobre las cosas que él ha hecho a lo largo de su historia. Nos comentó rápidamente sobre un grupo que había de gente racista que detestaba a los negros y él quiso hablar con ellos y nos contó cómo su estrategia fue llamar a hacerse miembro de ese grupo. Realmente lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho es tratar de ir a convencerlos de que el racismo no es bueno. Él lo que hizo fue llamar y dijo, ¿cómo puedo ser miembro del grupo de ustedes? Y se hizo miembro y empezó a hablar con ellos, a conocerlos un poco y ya cuando estaba adentro tuvo la oportunidad de mostrar argumentos bastante convincentes que hacían que estas personas llegaran por ellas mismas a la conclusión de que lo que estaban planteando no era lógico y no era coherente. También comentó la experiencia que él tuvo con una especie de orfanato en donde llevaban a niños a menores de edad que habían cometido crímenes, no podían ir a la cárcel, pero estaban allá en una especie como de orfanato. Y él quiso hablar con ellos y buscó de muchas formas la manera de hablar con ellos. Al principio obviamente no lo dejaron. Finalmente, para resumir la historia, él pudo hablar con unos de estos niños que estaban ahí. Eran niños que hacían armas de mentiras para hacer asaltos en las tiendas y robar el dinero que había en las cajas en las cajas registradoras de los negocios. Y él cuando llegó a hablar con ellos, lo que hizo fue proponerles que ellos podían construir una mejor pistola. En vez de hablarles de la moralidad y de lo mal que estaba robar a la gente, él dijo, no, mira, yo te puedo ayudar a construir una mejor pistola. Y entonces el niño dijo, ¿cómo así? Muéstrame por qué. Entonces Jack le empezó a pintar en un papel una vista de 3 dimensiones de la pistola y le dijo, mira, yo puedo ver que tu pistola tiene el cañón descentrado y que la mira está torcida. Entonces, si yo fuera un dueño de un negocio, yo no me dejaría atracar por ti porque sé que esa pistola es falsa. Y entonces, ya que empezó a pintarle el modelo en 3 dimensiones, y el muchacho le preguntaba: ¿Y por qué 3 caras de la pistola? Y dice: Pues porque tienes que verla de lado, de frente y por arriba, para poder tener una idea clara de lo que estás haciendo. Y de esa manera, pues la pistola te va a quedar mejor hecha. Entonces, después este niño, que era como el líder del grupo, dijo: Esto está muy interesante, esto tiene que conocerlo mis otros compañeros. Entonces, llamó a los demás compañeros y les empezó a mostrar cómo era el nuevo mecanismo para construir una pistola y que realmente les quedara mejor hecha. Y de esa forma, llevándolos por el lado que ellos entendían, que era el lado de la violencia, el lado del crimen, del engaño. Él se hizo cercano a estas personas y ellos comenzaron a interesarse en el tema del dibujo. Tanto así que un tiempo después, cuando ellos llegó la hora de terminar su colegio, varios de ellos se metieron a estudiar arquitectura basados en las experiencias que habían tenido de dibujo con Jack Fresco. José, disculpe, señor. Lo que pasa es que queda muy larga la grabación, entonces pues resume un poco y si quieres después de que se acabe la grabación continuamos hablando. No sé si tú sabías, como para acotar, Jack Fresco estuvo acá en Colombia, lo trajeron cuando el proyecto Venus y el movimiento Serguez pues estaban trabajando colaborativamente y lo trajeron acá en Colombia. De hecho, aquí hay una de las personas que estuvo, pues ahorita dice que no tiene micrófono para hablar, que es Andrés de Colombia. Él estuvo cuando, él fue uno de los gestores que trajo y entrevistó a Jack Fresco acá en Colombia. Entonces termina tu intervención para hablar el otro tema vario y continuamos hablando de esto fuera de la reunión, pues para que no quede tan larga, no es para que no continúes, nos interesa mucho escuchar tu experiencia y tu viaje, ¿te parece? Claro que sí, sí. No, básicamente, de ese grupo con el que él trabajó, aparte de los arquitectos, hubo otro que se dedicó a enseñar física y es autor de unos libros que hoy en día se venden mucho a nivel de secundaria en Estados Unidos, enseñando física de la manera en que Jack Fresco le enseñó a él en ese orfanato, y es un autor bastante exitoso hoy en día. Entonces, son como los ecos de esas intervenciones que él hizo con gente que aparentemente no se podía hablar. Me parecen inspiradoras para que nosotros en la medida de las posibilidades lo hagamos. Siempre lo que él propone es no vayan en contra de la gente, traten de ver cómo pueden llegarle desde el lado en que ellos ven las cosas para no enfrentarse con ellos. Fue tal vez lo más relevante para mí de esa experiencia que tuve en la visita y de verlo ahí. Listo, ok, perfecto. ¿Algún otro tema? Muchas gracias, Josué. Entonces ahorita continuamos hablando de tu visita a Jack Fresco. No sé si Andrés, que es UEA978, quiere hacer alguna intervención al respecto. Yo aquí les coloqué un link de algo precisamente que sucedió en esa época cuando ocurrió la ruptura entre el proyecto Venus y el movimiento Serguez, y pues me parece muy interesante que nos cuente que Jack Fresco dice eso, pero ahí en las grabaciones explícitamente está cuando Roxanne le dice a la gente eso. Quiero hacer esa claridad porque es un evento histórico, es un evento importante y los llevo a las fuentes, ahí están las fuentes de información de las personas, de Peter Joseph, de esa situación que pasó, que finalmente para mí es un problema entre ellos, entre Jack Fresco, Roxanne y Peter Joseph, esa situación que pasó. Y pues en el caso del movimiento, como el movimiento Serguez es una organización horizontal, entonces pues es como tan igual si yo tengo un problema con alguien, pues no es el movimiento, soy yo. Cosa muy distinta que si pasa en el proyecto Venus, donde pues como la organización es vertical, entonces ellos como directivos de su proyecto, lo que pasa en ellos como personas, pues inevitablemente se transfiere al resto de la organización. Quería pues como hacer esa claridad, visiten la fuente y ahorita más tarde, apenas acabamos la reunión, seguimos escuchando a Josué sobre su visita a Venus, Florida y su interacción con Jack Fresco y sus reflexiones. ¿Alguien más? ¿Quieren tratar de los temas varios de los que quedan pendientes? Perdón, no tengo aquí la agenda, si no hay nada más, entonces pues, o no hay otra intervención adicional, entonces pues finalizamos la reunión del día de hoy, ¿les parece? Ah, por ahí hay un tema que es el archivo de reuniones. ¿Quién lo pregunta y qué quieren saber al respecto? Pregunta Reis que ¿dónde puede encontrar las grabaciones de las reuniones pasadas? Ya te paso el histórico. Ahí queda para todos. Entonces, este es el equipo intercapítulo que es el que se encarga de todo este asunto de hacer las reuniones virtuales, de convocar a la gente, de comunicar. Y digamos que las personas que estén acá, más allá de coordinadores, que era pues como la imagen que se intentaba manejar antes y que pues se malentendía, son comunicadores, porque esa es la función, comunicar unos con otros alrededor de las cosas que hay para hacer y que interesan. Entonces ahí está el histórico de todas las reuniones de los últimos, desde el 2010 hasta el presente año. Está obviamente la reunión pasada, creo que falta la reunión antepasada, falta por subirla, pero en general están, o sea, si faltan 3 o 4 grabaciones en 2 años y medio, pues no es mucho, pues entenderán también que esto es un trabajo voluntario, ¿no? Pero ahí está el histórico. Entonces entra en el equipo, ahí está la grabación de Bucaramanga, de la primera que hicieron, virtual, que no fue hace mucho, y están todas las grabaciones nacionales y pues ahí pueden ver la historia de lo que ha pasado en el movimiento, cómo han ocurrido los cambios y todo lo que ha pasado para que ustedes juzguen para que ustedes tengan su propio juicio, mejor dicho, alrededor y criterio y sepan cómo ha sido la evolución, porque ahí está evidenciada a través de esas grabaciones. No sé, pues les voy a dar el link exacto del pad, pero pues ahí por el link que les acabo de dar pueden acceder al histórico. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿O ya acabamos la reunión por el día de hoy? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra intervención o ningún otro aporte, ¿les parece si vamos acabando la reunión de hoy o alguien más quiere hacer alguna aportación para que quede en la grabación del día de hoy? Listo, Crush dice que terminemos. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. En el pico máximo, en el punto más alto de esta reunión, habían, si mal no conté, 26 asistentes. Pues nuevamente, últimamente las reuniones en Colombia han estado bastante numerosas y han continuado así. Eso pues es muy bueno, y pues el resultado es todo lo que está pasando en el país, los eventos, los proyectos y todo lo que está surgiendo alrededor de mayor participación de activistas de diferentes partes de Colombia. A todos los que nos escuchan en diferido, muchísimas gracias por escucharnos, a los asistentes y a los participantes de estas reuniones también. Muy importante participar en estas reuniones para socializar, conocerse con otras personas del país y del mundo, y además pues para compartir sus experiencias, dudas, inquietudes alrededor del movimiento SafeGaze y de las cosas que se están haciendo en el movimiento SafeGaze. La reunión próxima es en 15 días, no sé cuál es la fecha exactamente, si alguien me puede ayudar le agradezco. En 15 días es 1 de abril. Gracias, Crush. La próxima reunión sería el 1 de abril, a la misma hora, a las 8 de la noche. Es un domingo, todas las reuniones se hacen todos los domingos a las 8 de la noche. Entonces, cordialmente todos invitados, los esperamos. Y por favor, no olviden, para quienes están en Cali, asistir al día Z en Cali, que es el 24. Mónica nos regala el detalle del día de dónde es y cómo es, porfa, antes de cerrar la grabación. ¿El día Z en Cali? Sí, es el 24 de marzo a las 3 de la tarde. Lo tenemos como planeado de 3 a 4 y 30. Y va a ser en el Club Deportivo El Jeco, en la calle 38 Norte con Avenida Tercera, en la ciudad de Cali. Y todos están muy invitados. Ok, perfecto. Gracias, Mónica. En Ibagué, ¿cuándo es? ¿Es el 27 en dónde? Sí, es el 27 de marzo a las 3 y media de la tarde en el Auditorio de Derecho de la Universidad de Ibagué. Ok, perfecto. ¿Y en Bucaramanga, tentativamente, dónde sería? Sí, pues lo logran hacer este mes. ¿Sería este viernes 23 en la UNAP o en la Pontificia? Perfecto. ¿Ahí qué van a hacer? ¿Proyecciones, conferencias o...? Sí, ahí van proyecciones. Se entregarán DVDs y esto y alguna actividad artística. Perfecto. Y en Bogotá, entonces es el 23, 24 y 25. El 23 es en la Universidad Nacional, en el Auditorio Camilo Torres de Sociología. ¿Cierto, Alex? Exacto. De 2 a 5 de la tarde. Él es el gestor de ese espacio. Y el 24 y 25 se tienen dos espacios. O sea, puede ser en el Colegio Ricaurte, que es un espacio que tenemos apartado hace un mes. Y la jornada es de 8 a 5. O en un auditorio que queda en la 81 con séptima. Mañana en Bogotá terminamos de definir eso, pero es fijo, fijo, las actividades ya están cuadradas. Lo único que vamos a decidir es entre dos sitios que nos conseguimos. Y la jornada sería entonces 24 y 25, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Va a haber orquestas, va a haber conferencistas y va a haber actividad de Open Space. Y el sábado por la noche, después del primer día principal del día Z, o sea, el 24, hay rumba. Para todos los que se peguen, por favor, digan sí. Y los que quieran venir de otras ciudades, también los esperamos. Bueno, Crush, ¿y cómo es en Manizales? El día 7 de Manizales, entonces será el próximo viernes 23 de marzo en el campus Palo Grande de la Universidad Nacional, allí en el Hall Central. Habrá entonces repartición de información impresa, de DVDs, proyección de material visual y algunos grupos allí también musicales. En la noche habrá la proyección de dos películas de Zadig Zadig y The Awakening. De pronto también entonces nos abren espacio para la proyección de Moving Forward, un cineforo después de cada una de esas películas. Y bueno, básicamente ello es lo que vamos a hacer. También aprovecho entonces para que cada uno de los que están allí organizando el día Z en cada ciudad que caigan en cuenta de recopilar material de cada uno, material audiovisual de cada uno de estos eventos para que los tengamos en cuenta de pronto dentro de la película documental que estamos realizando para Colombia o realizar un documental del día Z solamente esto es lo que quería aclarar aquí. Gracias. Listo, gracias, Crush. Entonces, todos los que estén cerca de Manizales, por favor, vayan, asistan, apoyen ese evento y pues nada, todos cordialmente invitados. Alex, la dirección todavía no te la paso. Mañana les publicamos a todos exactamente dónde es el evento, el 24 y 25, porque es el Colegio Ricaurte, que es un colegio que queda en la 30, pero pues nos surgió otro espacio. Que se había gestionado y hasta ahorita nos dieron respuesta, entonces vamos a ver con cuál de los dos espacios nos quedamos, porque cada uno tiene unas falencias y otras cualidades, entonces vamos a sopesar posibilidades los organizadores del Día Z en Bogotá. Y ya, con esto entonces terminamos la reunión nacional, los esperamos en los días Z correspondientes a sus capítulos locales. Un abrazo a todos y gracias por escucharnos y por asistir.